Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y buen día. Hoy en la Argentina es el Día del Abogado. Desde el regreso a la democracia hasta el presidente actual, todos fueron abogados. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Dualde, en el interinato de la crisis, los tres que estuvieron en una semana, Kirchner, Néstor y Cristina Fernández. Y entonces ahora la ciocracia que se instaló en la Argentina dice, cambiemos. Y puso un ingeniero de presidente de la nación. Pero el ingeniero tiene vocación meteorologista. Quisiera ser meteorólogo porque habla todo el tiempo de tormentas. Y la verdad que parecería ser que está obsesionado con creer que la culpa es de afuera, como tantos otros presidentes abogados, y que él le pone proa a la tormenta como si fuera un marinero, sin temor, porque atraviesa, según él mismo explica, todas las tempestades y tormentas. Y entonces uno dice, el ingeniero meteorologista, Mauricio Macri, vive una irrealidad que ayer manifestó en Vaca Muerta, al mejor estilo de Cristina, se puso a la derecha y a la izquierda a un trabajador, cosa que criticaba el PRO que hacía la presidenta anterior. Y entonces habló del futuro que ya no es de un ingeniero meteorologista, sino de un pastor, de las promesas del mundo celestial que imaginariamente vamos a vivir. Y miren, no quiero hablar de la divisa gringa, porque en realidad me parece que los argentinos nunca entendimos qué es la dependencia. Y como no entendimos lo que es la dependencia, la gente se refugia en una moneda extranjera en la creencia de que con eso está a salvo. Si vamos a nuestra propia historia, le hemos sacado al peso, moneda nacional, que fue la primera vez que se usó la palabra pesos en la Argentina, 13 ceros, 13. Y hemos vivido todas las incertidumbres, y al decir de Macri, todas las tormentas imaginarias. Pero yo quiero hacer hincapié, para no ir tan atrás, a la caída de Perón en 1955, cuando el gobierno nacional, desde 1949, prácticamente no tenía cotización al dólar y solamente se conseguía en el mercado negro, porque nadie hablaba de esa moneda y todos vivían, pensaban en pesos y consumían en pesos. Y entonces la moneda gringa, en las timbas financieras de entonces, valía 4 pesos, es decir, el que quería un dólar, como no había, lo pagaba 4 pesos. Pero Perón exportaba en pesos, es decir, obligaba a los que nos compraban los cereales que nos pagaran en la moneda nuestra. Con eso se revalorizaba el peso argentino, porque salían a buscar afuera el peso nacional y la balanza estaba absolutamente asegurada. Apenas produjeron el golpe, ya con Lonardi al frente del gobierno, el dólar, escuche bien porque esto hay que tenerlo muy presente, de 4 pesos pasó a 29. Llegó Aramburu, que fue el golpe liberal dentro de la revolución fusiladora, y entonces, como no estaba conforme, lo mandó a 31. Y ahí, en ese interinato, nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional. 4 pesos el dólar, 29 pesos el dólar, 31 pesos el dólar, se llama elecciones, llega Frondizi, 42 pesos el dólar. Después que se va Frondizi, tuvimos, a partir de allí, todas las variables imaginables. Para no hacerlo tan lejos lo que estamos hablando, la crisis del 2001, el dólar varía 3 pesos con 90 después de la convertibilidad que había hecho Carlos Menem, donde le habíamos sacado a la moneda que inventó Alfonsín, el austral, 4 ceros, y entonces 10.000 australes valían 1 peso y 1 peso valía 1 dólar. Ese tiempo duró desde 1991 hasta 1993. Es decir, donde usted viajaba y fuera del país, el peso argentino valía más que el dólar en un momento determinado. Es decir, 95 centavos argentinos valían 1 dólar. Entonces pensemos, con Perón a 4 pesos, con Menem 1-1, llega el turno de lo que podemos llamar el tiempo de Macri, y recibe, después de Néstor y de Cristina, Néstor Kirchner apenas asumió, hizo declaraciones en el sur, dijo, un buen valor para el dólar serían 3 pesos. Bueno, cuando Cristina entrega al gobierno, apenas asume Mauricio Macri, de 9,79 lo manda a 13,93. Después que termina el cepo del dólar. Repito, de 9,80, para hacerlo redondo, a 13,93, a casi 14, para hacerlo redondo. Y después se fue, luego que la gente votó y le dio el triunfo a Cambiemos en el medio tiempo, a 17,99, casi 18 pesos. En ese momento le echaron la culpa, los que siempre le echan la culpa a alguno para cuando aumenta la moneda extranjera con relación al peso, que en realidad es la devaluación de nuestra moneda, a que Cristina era candidata y que se asustaban los mercados porque podía volver. Ayer cerró a 32 pesos con 10 centavos con el ingeniero meteorologista, pero en Mendoza se pagó 32 pesos con 50, es decir, zona fronteriza con Chile, se pagó más caro. Y hubo bancos que vendieron a 36 pesos. Ahora, si usted hace este análisis, se va a dar cuenta la depresión del salario que hemos tenido históricamente con la devaluación de nuestra moneda con relación a la moneda de los extranjeros, a la moneda norteamericana. Pero resulta que esta moneda norteamericana no la fabrica Estados Unidos como país, sino un grupo de banqueros en la Reserva Federal que tienen una gran imprenta que nunca deja de fabricar papelitos de colores y que tiene la mayor deuda externa del mundo los Estados Unidos, y la mayor tenencia de la deuda externa de los yanquis la tienen los chinos. Pero ¿quién le va a ir a cobrar a los mayores deudores del mundo si tienen el ejército más poderoso de la Tierra? Nadie. ¿A quién se le ocurre imaginar o pensar que tienen que pagar? A nadie. Y entonces el ingeniero meteorologista ha colocado a la Argentina en este desastre de la inflación, que para él era una pavada según la campaña electoral, y que cómo nos iba a controlar, el que no controlaba la inflación es porque no sabía gobernar, ha colocado a la Argentina entre los 5 países de mayor inflación en el mundo, donde está Venezuela, donde está países que están en guerra, países africanos. La Argentina está entre los 5 países de mayor inflación en el mundo, con una moneda otra vez depreciada. Y entonces usted imagine y piense, le sacamos 13 ceros y pasamos de 1 peso a 1 dólar a tener hoy que pagar 30 y pico de pesos por esa misma moneda. ¿Y qué hicimos durante todo ese tiempo con distintas opciones? Tocamos el timbre del Fondo Monetario Internacional y fuimos a refinanciar deuda de gobiernos anteriores, sobre todo del gobierno de facto militar, que Alfonsín se negó a investigar, porque allí había un momento para decir, reconocemos los 8.000 millones cuando voltearon a Isabel, que venía ya de bajar la deuda de 11.000 millones de la Revolución Argentina a 8.000, y todo lo otro, ya estábamos en 40 y pico de 1.000 millones de deuda, no lo reconocemos porque se lo dieron a un gobierno que era una dictadura, no lo hicieron. Aquello era el 10% de lo que hoy debe la Argentina, hoy debemos más de 400.000 millones de dólares. Y a medida que se devalúa el peso, necesitamos más peso para reemplazar esos dólares. ¿Hasta dónde piensa llegar el ingeniero meteorologista? ¿Hasta cuándo va a seguir vendiendo tormentas? ¿Y hasta cuándo va a decir que cruzamos como Superman las tormentas porque nosotros estamos preparados para vivir la gran Argentina imaginaria de quien no podemos decir que le hagan el diario de Irigoyen, pero estoy casi convencido que le hacen el diario amarillo, porque no puede ser que tengamos un presidente totalmente ausente de la realidad que salga a ofrecer espejitos de colores en el medio de la inundación. Entonces, cuando uno piensa en qué turnos comienzan las devaluaciones, o casualidad, los llamados populismos, o sea, los gobiernos populares, porque el populismo es despreciativo, los gobiernos populares son los que tuvieron mayor manejo de la moneda gringa. Y, oh casualidad, los grandes momentos de las dictaduras y de los pseudos democráticos hicieron un desastre. Y entonces uno se pone a pensar, ¿quiénes gobernaron? Porque si no, no vamos a poder entender. Bueno, qué cosa, ¿no? En el 2001 nos llevaron a la crisis parte de los que hoy integran Cambiemos. El presidente era radical y parte de esa administración está actualmente en el gobierno, con distintos puestos de los viejos radicales, y otra parte estuvo en el gobierno de Cristina y de Néstor, no tanto en el de Néstor, sí en el de Cristina mucho más, que habían sido integrantes también de la alianza. O sea que después del 2001, donde se produce la crisis, que se vayan todos, se reciclaron todos y volvieron. Pero ahora, ante el fracaso de la política que instalan los medios de comunicación, aparecen los salvadores. ¿Y quiénes son? Los empresarios. ¿Y quiénes son los empresarios que nos van a salvar? Los que hicieron el gran negocio con la patria contratista, que crecieron durante los golpes militares, que se enriquecieron, y si no, pregúntenle a la familia Macri, tenía 7 empresas con el golpe de Isabel, cuando se fueron los militares tenía 47, 40 empresas más. Pero al margen de esta situación, averigüemos por qué estos empresarios ahora son tremendos arrepentidos, por decirlo con educación, estos tremendos arrepentidos que han sido beneficiados, porque al arrepentirse entonces no se le cae el blanqueo que el propio presidente, ingeniero meteorólogo, hizo. Y entonces todo el dinero mal habido, porque no es que coimearon con plata de sus bolsillos, coimearon con plata de sobreprecios, suya y mía. Y entonces, ese dinero que se llevaron, que se lo robaron a usted y a mí, lo blanquearon, lo legalizaron y por lo general lo mandaron a cuentas en el exterior. En este interín, están preocupados para saber dónde está la imaginaria fortuna que robaron los políticos, y entonces apuestan a darle un 10% de recompensa al que dé un dato, pero simultáneamente bancan lo que se robaron los empresarios. Y este aquí, ya lo hemos comentado, ya lo dijimos hace tiempo, y ahora la prensa en general se hace eco, que el corte de la investigación en el 2008... hace que caiga el primo y no el apellido Macri. Pero resulta que en el caso de Overdech, que están investigando para el 2004, o desde el 2005 prácticamente, ya empiezan las primeras irregularidades en la Argentina, el dueño de la empresa que participa era Franco Macri, o sea, de IEXA. Y esa empresa figuran los papeles de Brasil y estuvo vinculada al soterramiento del Sarmiento durante el gobierno anterior. ¿Y qué pasó? Que ocurrió un hecho poco comentado, donde una cámara le exige al juez que active todo este tema. El juez es Marcelo Martínez Di Giorgi, que tenía semipisado la causa, es decir, que no hizo buscar testimoniales, no indagó, etcétera, etcétera, ni tampoco dictó ninguna prisión preventiva. Y entonces la Cámara Federal le dice, oiga, active eso y cite a declarar a los responsables del 2004 en adelante, porque los datos informan que en el 2005. Y en el 2005, la empresa vinculada tenía de presidente a Franco Macri, el padre del presidente de la Nación Argentina, el ingeniero meteorólogo, que después se la traspasan al primo, a Calcaterra, cuando su hijo Mauricio asume el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Para qué? Para que aparezca que no hay ningún Macri metido en los trabajos que le iban a indicar en el gobierno de la ciudad y o en un futuro gobierno nacional, como ocurrió. Entonces, en el medio de este enjambre, donde ahora nos preocupan por el alza de la moneda y salen a decir que la culpa de la tormenta son los cuadernos, no solamente nos estafan todos los días al deteriorar el ingreso del salario de la sociedad argentina, sino que además nos toman de estúpidos. Y nos quieren convencer que la moneda norteamericana cambia de valor por circunstancias como, por ejemplo, que Cristina fue candidata a senadora en el medio tiempo y entonces se disparó el dólar, que se refrieron en Brasil y entonces se disparó el dólar, que los turcos pensaron tomar café y se disparó el dólar, y antiguamente en otros gobiernos eran los griegos y los mexicanos. ¿Cómo puede ser que nuestra sociedad sea tomada en forma casi literaria como estúpidos y nos quieran todos los días envenenar con una mentira que es muy vieja y que en el 2001 nos llevó a una de las peores crisis en apenas comenzado el siglo XXI? ¿Ustedes creen que estamos muy lejos? No estamos muy lejos. ¿Ustedes creen que la Argentina no puede entrar en cesación de pago? Sí, podemos entrar en cesación de pago. Por eso están desesperados y ayer Mauricio Macri tomó el teléfono para ver si podía hablar con el loco Trump para buscar la salvación, porque le falta 15 mil millones de dólares para poder terminar y cumplir con el Fondo Monetario y con todas las deudas después del invento que hicieron de letras y que empapelaron el país con el expresidente del Banco Central de la República Argentina, que ya venía con causas de la época de la Alianza, que asumió y que además de asumir mandó el oro a Inglaterra sin que ningún senador ni diputado haga ningún informe en el Parlamento argentino. Por eso, cada vez que uno recorre la propia historia, se da cuenta que aquello de que el único animal que dos veces se lleva la misma piedra por delante es el ser humano, en la Argentina debemos ser los que encabezamos la tabla de posiciones, porque tropezamos permanentemente y agudizamos la mentira. Y este gobierno de los globos, que tiene ahora un presidente meteorólogo, nos anuncia que como hubo tormenta y la pasamos, probablemente llueva y nos inundemos. Va a llover deuda, por la que firmaron para 100 años, nos van a llover acreedores por los compromisos que no se van a poder cumplir, y vamos a seguir empobreciendo al pueblo argentino en uno de los países más ricos del globo. ¿Sabe qué? Cambiemos lo hizo. Vino a cambiar y de verdad cambió la vida de los argentinos. Vivimos peor que en el siglo XX. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy. la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 22 minutos, 11 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. El 29 de agosto es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Después que decretaron esto, o antes que decretaran esto, por supuesto las potencias se dieron el gusto de tirar la bomba por todos lados. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Bueno, vamos a meternos en lo que pasó ayer en San Pablo, donde se debería jugar un partido normal. El partido fue casi normal hasta faltando 9 minutos. Digo casi normal porque de entrada el Santos pegó muy fuerte y el referí chileno miró para otro lado. Después la cosa medianamente se tranquilizó. Independiente tuvo la oportunidad de un penal, se lo atajaron. Estrelló un tiro en el travesaño que picó en la línea, es decir, que podía haber ganado el partido, pero terminó 0-0. O sea que, en teoría, si no hubiera pasado todo lo que pasó, se hubiera tenido que definir por penales. Pero como ya había un fallo anterior de la Confederación donde le quitaban el partido que habían terminado en Avellaneda 0-0 y le daban por la mala inclusión de Sánchez, que ayer jugó, le daban ganado a Independiente 3-0. Cuando faltaban 9 minutos, no aguantó más la torcida brasileña y hubo problemas. Enrique Kepa tiene la información. ¿Qué pasó? Fue lo que pasó ayer, fue una vergüenza que recuerda lo que ocurría en la Copa Libertadores de los 60 y los 70, ¿no? Cuando este tipo de incidentes era muy normal. Efectivamente, Santos e Independiente igualaron 0-0. Hay que decir que más allá del fallo, el equipo de Holland fue muy superior en los dos partidos, muy superior, y la falta de contundencia le impidió a Independiente ganar el partido como correspondía. Es decir, que no necesitó de ningún fallo para pasar a la siguiente ronda. Fue claramente superior al equipo brasileño y está en la instancia siguiente de la Copa Libertadores por mérito propio, no por ningún fallo, porque además lo que hizo la Conmebol es cumplir con el reglamento. Y si hubiera sido al revés e Independiente hubiera cometido el error de colocar un jugador que estaba mal incluido, también debió haber sido sancionado con el mismo, porque lo dice el reglamento, así que esto queda muy, muy claro. Fue una vergüenza lo que ocurrió después de cuando llegó el minuto 36 del partido y ya los hinchas del Santos no pudieron aguantar que su equipo no solo no pudiera ganar, sino que veían que Independiente estaba muy cerca de quebrar el marcador y llevarse la victoria. Por eso decidieron que el partido se suspenda y de esta forma, bueno, lograron... Es decir, a ver, para que la gente entienda, sí, los que no lo vieron, empezaron a tirar bombas de estruendo. Primero. Ahora, hay que explicarle a los muchachos que transmiten por televisión, y eso debe ser la falsa experiencia, evidentemente, sobre todo un muchacho que sigue Independiente, se llama, sí, De La Paulera o algo parecido, sí, que decía bomba Molotov. No tiene, sí, la menor idea, no, de lo que es una bomba. No, no, no, seguramente que no. Eso es una, eso es una locura. Disparate, y ninguno en la cabina lo corregía. Y la verdad que no se puede informar así, porque bomba Molotov es otro tipo de cosas. Eran bombas de estruendo y algunas bengalas que prendieron fuego en el campo de juego y que la televisión mostró que estaban incendiando papeles o el pasto. Ahora, por favor, que se informen un poco, que tengan un poquito más de cultura, más allá de la pelota, ¿no? Uh-huh. Lo que sí debería ocurrir ahora es que la Conmebol... ¿Sabes por qué te digo esto? Porque te imaginas que si alguien lo está escuchando, bueno, eso era por televisión, ¿no? Pero si alguien que no está presenciando en ese momento lo usa de radio o la televisión, dice, mirá, están tirando bombas, Molotov. Y se hubiera prendido fuego se hubiera prendido fuego todo, Miguel. Sí, pero por las bengalas. Claro. O sea, eran bombas de estruendo y bengalas. No, además se hubieran dañado a los jugadores, también es una locura decir eso. Ahora, lo que... Si fuera una bomba molotov, te imaginas que es una botella con combustible. Exacto, con exacto. Por eso hubo una que golpeó al preparador físico de Independiente. Por eso, si lo hubiera tocado una bomba molotov, se hubiera prendido fuego. Es una locura decir eso. Me parece que los periodistas no tenemos que caer en el clima de lo que estaba pasando, sino tener la cabeza suficientemente fría. Lo que pasa es que, viste, los muchachos que siguen a los clubes, sean hincha o no del club, exacto, quieren poner la nota y entonces exageran todo. No se dan cuenta que se les hacen un daño a ellos mismos, a la profesión y a la gente. Tal cual. Eso ya no es ser periodista. Eso ya es ser hincha con micrófono y ya eso no se puede tolerar. 6 de la mañana, 27 minutos, 11 grados 7 es la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Pero hubo sí buenas noticias para los tucumanos y no tan buenas para los hinchas de Estudiantes. Exacto, lamentablemente para Estudiantes de La Plata estuvo muy cerca de llegar a la clasificación, estaba igualando con el Gremio, el actual campeón, recordemos que Estudiantes jugaba con el actual campeón de la Copa Libertadores, que es el Gremio de Porto Alegre. Estaba empatando 1-1. Everton abrió la cuenta para el equipo brasileño a los 6 minutos del primer tiempo. Igualó Lucas Rodríguez a los 8. Y cuando se termina el partido, es decir, cuando se estaban jugando 2 minutos de tiempo adicionado por el árbitro del encuentro, marcó el tanto que le dio la victoria al equipo actual campeón de la Copa Libertadores, el Gremio, Alisson, para ir a la tanda de tiros desde el punto del penal, y allí Gremio se impuso por 5-3 y lamentablemente dejó afuera al equipo argentino. El que sí sigue haciendo historia en esta Copa Libertadores es nada más ni nada menos que Atlético Tucumán, que pese a perder con Atlético Nacional 1-0, gol de Duarte en el primer tiempo, a los 12 minutos, para el conjunto que dirige Jorge Almirón, con la ida había ganado 2-0, se clasificó a la siguiente instancia de la Copa Libertadores, cuartos de final, donde va a enfrentar precisamente al Gremio de Porto Alegre. Así que para destacar la actuación del conjunto que dirige Ricardo Zielinski, que calladito, teniendo lo poquito que tiene, le alcanza ahora sí para hacer historia y estar en cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es decir, que van a jugar un equipo de Brasil y tres de Argentina los semifinales. Claro, hay chance. Para por el lado de la llave, que viene Independiente, Racing, River y Atlético Tucumán, hay un solo brasileño, que es Gremio. Por eso van a jugar tres argentinos. Sí, hay un equipo argentino que va a jugar semifinales. Eso ya está confirmado. Por eso. Y del otro lado quedaron los tres brasileños, cuatro brasileños, un chileno que es Colo-Colo y un argentino que es precisamente Boca. O sea que por supuesto, si pasa con Libertad, ¿no? Sería que Boca llegara. Y entonces podríamos llegar a tener una final entre argentinos. Sí, perfectamente, porque eso se ha cambiado. Antes no podía, pero cambió la reglamentación y ahora sí se puede jugar la final entre dos equipos de un mismo país, como ocurre también en la Copa de Campeones de Europa. O sea, que lo que está asegurado, en un lado me parece que viene así, ¿no? En un lado está asegurado que hay mayoría brasileña, en otro lado está asegurado que hay mayoría argentina. Exacto. El resto de los países quedan casi afuera, ¿no? Exacto. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Mira, Diego, no hay ningún número a favor de la sociedad argentina, son todos en contra. Estamos en una crisis muy profunda, la niega el gobierno, la quieren esconder, pero da la sensación de que la oposición política está entretenida en otras cosas, ¿no? Sí, no sé en qué están entretenidos porque no ven la realidad, no se dan cuenta de lo que está pasando. O no quieren darse cuenta. A mí me da la impresión que hay mucha quietud en el movimiento obrero, que hay mucha distracción en la oposición política, y mientras tanto pasan los días donde el pueblo sufre mucho. Hay gente en situación de calle, hay gente que no tiene para comer, hay gente que está muy mal, y uno no habla desde ese lugar, uno habla del lugar de otros, porque en realidad no cuenta que a uno personalmente le puede ir medianamente bien en la vida, sino que uno tiene que mirar a los que le va mal. Pero como ellos están sentados en el Congreso, están ocupando la banca que el pueblo les dio, y no están en la cuestión del termómetro diario, da la impresión que no reaccionan a tiempo. Y en el caso de los gremios, están como asustados, como diciendo, ¿sabe qué pasa? Si protestamos nos echan gente. Es que se la van a echar igual, aunque no proteste. Pero está sucediendo. El problema que tiene ahora la 60, que está, sigue hoy parado, no funciona ninguna de las líneas, y que lo sufre el pueblo trabajador, porque no tienen en qué viajar por culpa de las discusiones con la patronal y el no arreglar los sueldos. Pero además hay otro problema ahí, mucho más viejo, que es también una interna. Y fíjate lo que pasó con el subterráneo. Los metrodelegados han sido citados para conversar sobre la paritaria. Resulta que hasta el día de ayer la empresa nunca los quiso recibir porque el único que firma la paritaria es la UTA, que sí. Tiene la representación sindical de los trabajadores del subte. La UTA firmó el 15%, los trabajadores lo rechazaron. Claro, cuando se firmó eso, el tope era el 15%. Ahora el propio gobierno sabe que el tope no puede ser el 15% porque ellos mismos modificaron todos los números. Entonces lo reciben y se levanta el paro que iba a haber hoy. Ahora, imaginemos que quieran arreglar, supongamos, que le digan, bueno, le vamos a dar determinadas cuestiones a los trabajadores del subte. Lo que están queriendo pelear los metrodelegados, que han perdido la personería gremial, es justamente que ellos son los que representan a los trabajadores del subte y no la UTA, que tienen ellos mayoría y no habían cambiado este motor. Entonces se están metiendo en un laberinto los empresarios, porque ahí va a terminar que van a tener que aumentar a la larga distancia, a los de corta, a los de media, a los combi, a todas las ramas del mismo gremio. Pero ¿cuál es el problema? Que están todos en estado de alerta. Los gremios han dicho ya que se peligran 15.000 puestos de trabajo por choferes y demás. Entonces, ¿cómo se hace para que el gobierno entienda que esto de atender de a poco cuando la crisis ya llega a su punto culminante no sirve para nada? Mira, le aumentan ahora a los estatales, y los bancarios ayer lograron el 28% con la cláusula gatillo, son los que más cerca están de cubrir la inflación, que va a llegar al 35%. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer los sindicatos? Reabrir todas las paritarias. Y el gobierno, por otro lado, dice, no tengo plata para pagarle a los docentes en la provincia, no tengo plata para pagarle lo que corresponde a los empleados públicos. ¿Cómo se sale de este mismo laberinto que ellos agigantan, no? Sí, es tremendo. Y además, la parte económica está tan compleja. Ayer, por ejemplo, me suena el teléfono, atiendo, me llamaban de un banco, una señorita de estas vendedoras que hay, para ofrecerme un crédito de 16.000 pesos que venían a casa, me hacían los papeles y me lo otorgaban inmediatamente a devolver en 9 cuotas de 4.500 pesos. No da 16.000 pesos. Te da 40.000 pesos que tenés que devolver por 16.000 pesos en 9 meses. ¿Cuál es el interés que están cobrando los bancos, que salen a ver si hay gente que necesita plata y se mete y se ahorca para toda la cosecha? Estamos peor que nunca, aunque lo quieran esconder debajo de la alfombra, porque ahora se ha cristalizado lo que dice Juliano, el gobernar con deuda. Este gobierno vino solamente con ese plan, gobernar con deuda, y ha hecho un verdadero desastre económico. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. 6 de la mañana, 36 minutos, 11 grados 7 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, José Tuyango de Derrensis. Quisiera hacer una pregunta deportiva. ¿Cómo se mide? Porque con respecto a Ginóbili, que se retira, escuché unos comentaristas que es el mejor deportista de todos los tiempos. ¿Cómo se mide eso? Para mí no. Para mí es el mejor deportista de todos los tiempos Diego Armando Maradona. Estamos hablando de cada cual en su disciplina, ¿no? No se puede comparar la conducta de una persona y de la otra, más allá de que la pasión del fútbol pueda ser una pasión importante sí, a nivel mundial. Yo valoro lo deportivo, no valoro la consulta. No, pero ahí se evalúa todo. Cuando se dice el mejor deportista de toda la historia, se evalúa la vida personal de la persona, sí. Cómo ha cumplido las cosas, cómo ha sido... Bueno, sí, no, porque yo puedo poner... Pero está bien, vamos a discutir a Estados Unidos, si yo no lo elegía, sino puedo poner a Monzón, que le ganó a todos después de campeón. No perdía con ninguno, le ganó a todos. Lo saludo. Gracias. Miguel. Señor. En línea está el secretario de la Federación Universitaria de La Plata, el señor Leandro Centurión. Centurión de Renzi, buen día. ¿Centurión? ¿Qué tal? Buen día. Bien, mira, te estamos consultando porque se viene la marcha de reclamo de los profesores, que también los estudiantes acompañan, pero además para que nos cuentes un poco qué está viviendo la Universidad de La Plata. Mira, efectivamente, como decís, el jueves hay una marcha nacional universitaria y los estudiantes, las 57 universidades de la Argentina están de paro hace 3 semanas y en particular acá en La Plata nosotros empezamos a ver, la semana pasada se hizo un abrazo al rectorado de la universidad. La verdad que ha sido inmenso ese abrazo también confluyó con una movilización del astillero Río Santiago, que venía al otro día de ser reprimido en la provincia. Y a lo largo del ancho de la Argentina hay una cosa gigantesca en relación a lo del movimiento estudiantil. Hay, como vos comentabas, no solo es una movilización de docentes, sino que los estudiantes y el movimiento estudiantil se está poniendo de pie en defensa de la educación pública a partir de los ataques del gobierno nacional, ¿no? Hay un recorte de 3.000 millones de pesos, hay una subejecución presupuestaria de 4.000 millones de pesos, el ofrecimiento del 15% de los salarios a los docentes. Ahora, ¿hay consenso en todos los estudiantes? ¿Les cuesta a los centros de estudiantes convencer a los muchachos, a las chicas, o no? ¿O hay un conocimiento pleno de lo que está pasando? Mirá, estas últimas 2 semanas ha cambiado abruptamente la situación. Por ejemplo, en Córdoba una movilización de casi 100.000 personas, en Rosario una movilización de 15.000 personas, acá en La Plata una movilización también de 15.000 personas, este lunes hubo una movilización de 4.000, 5.000 estudiantes, y hay un consenso generalizado de que la educación pública hay que defenderla. Y mañana, perdón, el jueves... Mañana. ¿Cómo? Exactamente, mañana. Hay una cosa de los estudiantes que viene gigantesca. Me parece que nos vamos a encontrar con una movilización histórica en la Argentina. A ver, Centurión, entonces estamos con que, vos decís, se va ganando un grado de conciencia a medida que se van interpretando o se van entendiendo las cosas. Y en general, ¿te parece que este grado de conciencia le da voluntad de lucha, o te parece que les cuesta convencer para que el pleno de los estudiantes se den cuenta que lo que está en juego es justamente la enseñanza laica, ¿no? No. En todos los días nos vamos sorprendiendo. Es una cosa, como te decía, el movimiento estudiantil, el monstruo del movimiento estudiantil se está poniendo de pie en toda la Argentina. Por eso te comentaba que mañana entiendo que va a ser una movilización histórica para el movimiento estudiantil y para la educación pública. Decime, ¿cuántas carreras tiene la Universidad de La Plata? Mira, la Universidad de La Plata cuenta con... hay 17 facultades y debe haber aproximadamente más de 50 carreras. Hay más de 150.000 estudiantes acá en La Plata. Mucha gente también del interior de la Argentina que se va a vivir a La Plata justamente para estudiar, ¿no? Sí, la Universidad de La Plata concentra principalmente estudiantes del interior de la provincia, pero también estudiantes de toda la Argentina. Nos encontramos con una variedad muy amplia. ¿Y hay muchos extranjeros? Hay, depende de la facultad, por ejemplo, en Ciencias Médicas suele haber muchos brasileros que vienen a estudiar, pero y en algunas ingenierías, por ejemplo, acá en La Plata, es una de las pocas universidades de Latinoamérica que se da ingeniería aeronáutica y se acercan muchos compañeros de Colombia, Venezuela, Ecuador, etcétera. ¿Y los extranjeros, cuando ustedes convocan desde los centros de estudiantes, también reaccionan o son reacios a participar? Es increíble la solidaridad que se crea. La verdad que no, nosotros nos sorprendemos constantemente, ¿viste? Los compañeros de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, la solidaridad que se crea con el conjunto del resto de Latinoamérica en defensa de la educación pública es terrible, ¿viste? Los brasileros también, es una cosa que se también se funde en las aulas, se funde en las calles, esa solidaridad de la patria grande. Bueno, te agradezco tu atención y estaremos pendientes de lo que pase con los estudiantes. Bueno, muchas gracias por el llamado. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. La pregunta de los extranjeros esconde una trampa, porque la pregunta está vinculante a que en el día de mañana la clase dirigente de la Argentina, de Brasil, de Colombia, de cualquier lado, pueden tener puntos en contactos de una lucha juvenil. Y entonces es muy importante que se integren en distintas cuestiones de lucha, porque esa conciencia puede contribuir en el día de mañana, vaya uno a saber quiénes de estos alumnos extranjeros llegan en su país de origen a ocupar cargos públicos, y al revés, cuántos argentinos de esos que están en contacto con ellos pueden dirigir en otro país, que esas situaciones le puedan permitir una hermandad histórica porque se conocen desde estudiantes, ¿no? Por eso la pregunta tenía esa trampa, porque nos importa mucho saber esa convivencia, porque la patria grande que tanto se habla se fomenta de muchas maneras, y esta es una manera quizá de las más adecuadas, ¿no? Cuando se intercambian estudios en un país que no es el de ellos, pero que además participan en la lucha, sí, de ese país. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6:44 a.m, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Estela Fabrici, buen día, Miguel Ángel y equipo. ¿Cómo andás? Bien, mira, a vos y al Carbonario Carbone tienen que ir a ser candidatos a senadores. Pero escúchame, vos que sos periodista y hemos quedado en que íbamos a hablar de cultura 3 minutos, tres veces por semana, te quiero decir que es imperdible ver ayer y hoy, iba a decir, Doble o Nada con el gran Miguelito Solá y la bella esposa Paula Canzio. ¿Dónde lo dan eso? En el Teatro La Comedia, es en Rodríguez Peña, entre Marcelo T. de Alvear y Santa Fe. ¿Y vos habitualmente concurrís a ver las cosas? O... Todo, no, yo no hablo de cosas veo, Miguel. Espera, que te iba a preguntar. Digo, ¿vos concurrís a ver las cosas por decisión tuya de decir, elijo ir a tal lado, o porque te guías por la crítica de otros? No, me guío por mí misma. Hago periodismo, bueno, integral desde el 69. Cuando llame la próxima vez, te pido que me des una película para ver, argentina, y una película extranjera, ¿sí? ¿Cómo no? Espera que te termino. Sí. ¿Vos sabés qué es lo que acorta la vida? Mirá, yo compré la revista Hecho en Buenos Aires, sí. Vale 45 pesos, y dice así: hacer deporte, no fumar, cuidarse, es uno de los lemas más frecuentes para hablar de salud. Sin embargo, según un estudio publicado en la revista médica de Lancet, realizado sobre 1,7 millones de personas, la pobreza y la desigualdad acortan la vida casi tanto como el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión o el consumo desmedido de alcohol. Mira qué dato. El estudio supone una crítica a las políticas de la Organización Mundial de la Salud por no querer incluir en su agenda este factor determinante de la salud tan importante o más que otros que sí forman parte de sus objetivos y recomendaciones. El bajo nivel socioeconómico es uno de los indicadores más fuertes de la morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo. Sin embargo, las estrategias de salud global no consideran las circunstancias socioeconómicas pobres como factores de riesgo modificables. Eso es un buen dato el que está dando. Gracias. Hasta un beso. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, yo acá cerca de mi casa tengo la Facultad de Morón. Y están todas las casas de alrededor, hay muchísimas casas que alquilan para estudiantes brasileños. Es impresionante la cantidad de brasileños que hay. Ahora yo digo, ¿cuál es verdaderamente la patria grande? La patria grande para mi concepto es la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. O sea, nosotros, los argentinos, los que siempre fuimos argentinos, a decir del gran patriota uruguayo que él era argentino de la banda oriental. Entonces, no hablemos más de la patria grande marxista, revolucionaria contra Estados Unidos. Si tenemos el mismo Estados Unidos acá en Sudamérica que es Brasil, que es la cuña imperialista contra todas las naciones sudamericanas. Gracias, señor. Por eso Perón, cuando arrancó con el ABC, había elegido a Brasil y a Chile. ¿Verdad? Porque Getúlio Vargas entonces gobernaba, a Ibáñez del Campo gobernaba en Chile, pero claro, pensaban en sintonía con Perón. De paso, alguien que le avise a Pichetto que el peronismo no es una fórmula de centro como propone él en un aviso, sino que es la tercera posición ideológica. El centro es de los conservadores y del Partido Demócrata, Pichetto. ¿Quién está? ¿Quién es? Juan de Liniers de Renzi. Juan de... ¿Quién? Se cortó. Hola. ¿Quién está? Juan de Liniers de Renzi, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí. Le decía, de Renzi, con todo esto que todos los días, del dólar, del doble que el noticiero no le sabe hablar del dólar. Escúcheme, eso va a tener un momento que ahí el Banco Central se va a quedar sin dólares, ¿o no? ¿Cuánto está de que suceda eso, de Renzi? Ya perdimos en esta semana 450 millones de dólares, seguimos rifando, porque venden dólares para mantener la divisa, para que no se escape más, pero por otro lado, ellos mismos quieren que suba y lo van a seguir mandando a 40 pesos en octubre. Bueno, a lo que voy, sí. Bueno, 40 pesos en octubre. Y a lo y si se queda, se puede quizá quedarse sin nada, tanto lo que había y lo que le mandó esto el país. A ver si nos entendemos, Juan. Todos los días están escuchando del que el dólar aumenta. Juan, el país no tiene dólares. Las reservas son ficticias. O sea, nosotros tenemos reservas que son yuanes chinos, dinero prestado, o sea, no hay reservas propias. Hicieron un desastre, fumigaron la economía argentina. Bueno, Dresi, porque yo lo único que también veo, además que le dice que esta es la única forma que termine como el 2001, de que también que se dejen con todo esto de todos los días que aumenta el dólar y además de a raíz de eso aumentar los alimentos, Dresi, que ya prácticamente no se puede vivir. Porque como se abrieron las importaciones, ahora por ejemplo se están quejando del costo de las jeringas hipodérmicas, claro, dejaron cerrar la única fábrica argentina y ahora vienen de China, entonces el importador tiene que importarla en dólares, así que así vivimos y este es el país que vinieron a cambiar y lo cambiaron. Y como le digo, esto ya va a tener que reventar esto, Renzi, porque así ya no se puede vivir más. Gracias, Renzi. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, Hugo de la Boca. Una preguntita. Con las empresas periodísticas que nos han torturado la vida con el precio del dólar, con el riesgo país que lo ponían casi que al lado de la hora y la temperatura, ¿ahora no interesa más? ¿Qué se puede hacer con esa gente que nos torturó la vida y ahora parece que ya no es noticia eso? No, pero ahora hablan todos los días los que defienden al gobierno de la crisis del dólar, todos los días hablan. Lo que pasa es que la culpa es siempre de alguno de afuera. Sí, es culpa del gobierno anterior. De los cuadernos ahora. Ahora de los cuadernos y no sé qué se inventarán ahora. Escuche, tengo una noticia para mañana, dice que remata en Radio Rivadavia. La verdad que no sé, sé que estaba postergado eso porque tengo entendido que Vila había hecho una propuesta, había quedado en la nada y no sé, y el juzgado ahora o el juez le estaba dando tiempo para que haga otra nueva propuesta. Pero, porque aparentemente... ¿pero qué es lo que rematan? Porque en realidad la onda es del Estado. O sea, ¿qué pueden rematar los equipos? Que no sé qué pueden rematar. No sé qué pueden rematar, pero usted pone en internet y ahí figura Radio Rivadavia, qué sé yo, Grupo América. Ya hace meses que está puesto eso ahí. Y lo que me gustaría decirle es, ¿quieren flan? Hay enema de flan para todo en cualquier momento a este gobierno. Enema de flan le vamos a hacer a estos atorrantes sinvergüenza, porque la verdad que me tienen harto. Mire, de recién, breve, conduzco un taxi. De los pocos que suben, el que habla de política ya los recontrarreputea. Y eso me pasa casi todos los días. Mujeres, hombres, yo no hablo nada, a mí si me hablan hablo y ni siquiera a veces doy mi punto de vista. Los recontra reputean, el mal humor social que hay, o me suben todo a mí, o son todo, o esto realmente está que se pudre en cualquier momento. ¿De qué está trabajando? Un taxi manejo, ya va para 2 años, desde que me quedé sin trabajo ahí, que me echaron de Rivadavia. A usted lo tendríamos que transformar en cronista, porque hasta si me traen en la calle siempre ven algo que no vemos nosotros. Y siempre se ven cosas. Bueno, cuando se entere de algo nos llama y nos dice, mira, en este momento hay un incendio. Sí, bueno, pero salgo ahora dentro de un rato, estoy esperando a mi hija para llevarla a trabajar y ahí arranco yo también. En este momento lo escucho en mi casa y después lo escucho en el taxi. Que lo mando un cariño, adiós. Perdón. El otro día un pasajero estaba escuchando, me dice, ¿qué, de Renzi? Le digo, sí, ¿dónde está? Bueno, le dije, M650, de 6 a 9. Bueno, por eso tenemos un oyente más. Bueno, siempre hay. Que tenga usted buen día, ¿eh? Adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Bueno, se cumplieron, mejor dicho, ya... 100 años de la reforma universitaria. Esos jóvenes que no llegaban a 30 años, 27 años tenía Deodoro Roca, cuando escribió el manifiesto liminar de la reforma, eran tipos muy leídos y muy avanzados para la época. Esa larga tradición, que en este año cumple 100 años, se va a mantener, y el mejor homenaje para esos grandes pensadores es esta marcha de mañana, porque demuestra el alto grado de conciencia. Y la patria grande viene desde el Orinoco hasta el Plata. Y según enseñaba Juan José Hernández Arregui, había que hablar de Iberoamérica, porque en realidad somos, digamos... Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque Latinoamérica no tiene nada que ver con Iberoamérica. Claro, somos los descendientes de la península ibérica. Sí, somos latinos como son los franceses, los italianos, arraigados, o los portugueses, pero no tenemos nada que ver con eso. Arraigados con los aborígenes de este lugar, o sea, los que estuvieron desde el inicio aquí. San Martín los convocó a nuestros hermanos, los aborígenes, a pelear para liberar toda la patria grande. No, pelearon no solamente los aborígenes, pelearon los negros también. Por eso le digo... Pelearon los aborígenes y los negros, o sea, los nativos originarios y los negros. Y por eso ayer decíamos que era el aniversario de cuando lo había perdonado San Martín, absolutamente todo tributo que pagaban hasta entonces como una especie de impuesto, ¿no? Bueno, entonces esa larga tradición está arraigada, gracias a Dios, y gracias a la lucha... Es que puede ir desde Zapata gritando en México hasta... qué sé yo, grito del corte acá en la Argentina. Cualquier cosa de esa que sirve para proyectar un pensamiento de soberanía, no solamente cultural, idiomática y demás, sino de necesidades, bueno, es considerado la patria grande. Después cada cual puede tener la idea que le parezca en lo que hace a la frontera, ¿no? Mire, es la larga tradición también de que mantuvo Manuel Ugarte en esa larga gira de 2 años que hizo... como usted bien dice, desde Cuba hasta... recorrió cada uno de nuestros países y ahí los estudiantes siempre le organizaban las multitudinarias charlas. No sé en qué quedó el instituto, Manuel Ugarte. ¿Sigue funcionando? Mire, yo le puedo decir que en la Universidad de Lanús hay una compañera del Centro Cultural Discépolo que este viernes va a presentar un libro sobre el Atlas el Atlas, digamos, de la patria grande, el Atlas sudamericano, siguiendo esa misma tradición. Bueno, lo que hay que decirle es que se pongan a trabajar en el mapa. ¿Qué significa esto? Que en lugar de hacer el mapa que hacen los europeos, donde el sur está abajo, que lo hagan desde el sur, al revés, desde donde ya, el sur quede arriba. Y desde ya, mire, si usted visita el Centro Cultural Discépolo, ahí tiene el mapa en la pared, como corresponde. Claro, al revés, porque nosotros tenemos que mirar el mapa desde el sur. Como enseñó Jaureche, ver el mundo desde aquí. Lo saludo. Buen día. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Decime algo, Carbone. Te digo algo. Hoy en la Argentina conmemoramos el Día del Árbol. El 29 de agosto de 1900, gracias a la iniciativa de Estanislao Ceballos, el Consejo Nacional de Educación establecía que cada 29 de agosto se celebrara en nuestro país el Día Nacional del Árbol, un recordatorio de la importancia de proteger las superficies arboladas, y como en muchos países el Día del Árbol se utiliza para plantarlos, y dado que en esta fecha no es siempre propicia para que los árboles arraiguen, en ocasiones se eligen otras fechas más cercanas al inicio del invierno. El Día Mundial del Árbol, también llamado Día Forestal Mundial, fue, al contrario de nuestro país, una recomendación del Congreso Forestal Mundial que celebró Naciones Unidas para que la agricultura y la alimentación de la FAO en 1971. En 1840, Suecia fue el primer país que instituyó el día dedicado al árbol. Tenemos que cuidar nuestros árboles, que son esenciales para la vida y que durante las noches, mientras el hombre, el gran contaminador, descansa, ellos renuevan y purifican el oxígeno tan esencial para la vida. Y Alberto Cortés le escribió una canción al árbol, dedicado al árbol de su infancia, Mi Árbol y Yo. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó. Mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos. Mi árbol y yo, con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia. Que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia, mi árbol quedó. Y el tiempo pasó, y hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos. Mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció. 7:02 noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hoy tendremos buen tiempo en la ciudad y en la mayoría de las provincias argentinas, pero mañana se descompone y habrá nevadas en el sur y lluvias en gran parte de la Argentina. Para este miércoles 29 de agosto en la ciudad de Buenos Aires, neblinas en áreas suburbanas, cielo algo nublado, viento leve del norte. La máxima será de 25 grados en la jornada de hoy. 3 minutos pasan de la hora 7 en todo el territorio nacional. En Puerto Argentino, usurpada por el pirata inglés, cielo parcialmente nublado, 2 grados la temperatura, la máxima llegará a 6. Un país bioceánico y bicontinental presenta en su Antártida, para las distintas bases argentinas, 25 grados bajo cero en Marambio. La máxima será de 20 grados bajo cero con cielo nublado y nevadas. En la base Esperanza, 18 grados bajo cero, máxima de 11, vientos regulares a fuertes del sector sur. Base Carlini, mañana con cielo nublado, probabilidad de neblinas desmejorando con probabilidad de precipitaciones. Temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima 0 centígrado. En la base Belgrano 2, mañana con cielo nublado, parcialmente nublado, temperatura actual 20 grados bajo cero, la máxima 16 bajo cero. Base Orcadas de la Antártida Nacional, 2 grados bajo cero, la temperatura mínima de las 6, la máxima 0 centígrado. El cielo está nublado con probabilidad de bancos de niebla. Base San Martín, cielo nublado, probabilidad de nevadas, temperatura actual 8 grados bajo cero, la máxima 3 bajo cero. Otra vez vuelve el run-run de la división de distritos en la provincia de Buenos Aires y Vidal quiere arreglar con el Frente Renovador para partir la matanza y hacer 2 municipios antes de los comicios. La división de distrito es evaluada para convocar a intendentes, a los legisladores, a los efectos de que estudien de qué se trata. Se debatirá en una reunión el 5 de septiembre en la Comisión de Asuntos Municipales, cuyo titular Juan Adretti había optado por congelar hasta hace poco el tratamiento de los diferentes proyectos de Estado parlamentario, entre ellos el que propone la división de La Matanza. Por otro lado, intendentes de 7 municipios de la provincia pueden ser convocados a una serie de audiencias para que la Cámara de Diputados bonaerense dé a conocer la postura que ellos tienen. Entre los que se piensan convocar figuran Verónica Magario de La Matanza, Jorge Ferraresi de Avellaneda, Walter Festa de Moreno, Osvaldo Cafaro de Zárate, de Benito Juárez a Julio Marini, a Carlos Arroyo de General Pueyrredón y a Carlos Ronda de Mar Chiquita. En todos esos distritos hay propuestas para hacer otro municipio dentro del espacio que hoy ocupan. 6 minutos han pasado de la hora 7, la página deportiva. Continúa en el día de hoy el desarrollo de la Copa Libertadores de América, octavos de final, con 2 encuentros, el que van a disputar 21:45 en Belo Horizonte, Cruzeiro frente a Flamengo. El partido de ida lo ganó el equipo de Cruzeiro 2-0. Va a dirigir el uruguayo Andrés Cuna. En el mismo horario van a jugar en Río de Janeiro Corinthians ante el Colo-Colo de Chile. El partido de ida lo ganó el conjunto chileno 1-0. y el árbitro será el argentino Néstor Pitana. Por supuesto, la ventaja es tanto para Cruzeiro como para Colo-Colo. Flamengo y Corinthians deben revertir estos resultados para pasar a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. En tenis, en el US Open, le fue bien a un argentino, pero mal a los otros dos. Diego Schwartzman, en el duelo entre coterráneos, superó al azuleño Federico Del Bonis por 6-2, 7-6 y 6-2 y está en la siguiente instancia del último Grand Slam de la temporada 2018. Al que no le fue bien fue al correntino el yacaré Leo Mayer, que perdió ante Laszlo Jere por 6-4, 6-4, 4-6, 1-2 y abandono del argentino por el calor. Y tampoco tuvo una buena actuación Facundo Bañis, que perdió ante Gaëls Monfils, el francés, excelente jugador, por 7-6, 3-6, 6-0 y 6-0, y también se quedó afuera del certamen. En tanto, en el día de hoy se presentan los otros dos argentinos que están disputando este torneo. Se trata de Juan Martín del Potro, que va a enfrentar al estadounidense Denis Kudla, y el otro argentino, Guido Pella, que va a hacerlo ante el italiano Paolo Lorenzo. Ayer también, para destacar la victoria, las victorias del serbio Novak Djokovic ante el húngaro Marton Fucsovics por 6-3, 3-6, 6-4 y 6-0, y la del alemán Alexander Zverev ante el canadiense Peter Polanski por 6-2, 6-1 y 6-2. Esto tiene que ver con que son los dos jugadores que acechan a Del Potro para desplazarlo del tercer lugar en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales. Y lo que tiene que ver con el automovilismo, una nueva modificación técnica produjo la Comisión Asesora y Fiscalizadora de este deporte. En esto tiene que ver con el cambio que sufrió en cuanto al peso mínimo los Torino, ya que de el peso que tenían pasó a 1.292 y reduciendo 15 kilos el peso mínimo de estos vehículos para disputar el turismo carretera para incrementar el rendimiento. Y de esta manera, esta es la última modificación técnica que se va a realizar por parte de la CAF antes del cierre de la fase regular del turismo de carretera. El país amarillo del ingeniero meteorólogo, otra fábrica que cierra en el cono urbano bonaerense, cerró una fábrica de zapatillas en Avellaneda. A lo acontecido en Esteban Echeverría con el cierre de Adidas, se suma en Avellaneda ahora el cierre definitivo de la empresa Gaelie, y las importaciones siguen destruyendo a las pymes en el país y a las grandes y medianas empresas. En los últimos días se confirmó que tanto se temía en Avellaneda, es que la fábrica de zapatillas Gaelie cerró sus persianas y en definitiva, con carteles en sus puertas de ingreso, se le informó a los 60 trabajadores que se quedaban sin trabajo por cese de la planta de producción. De acuerdo a lo ocurrido con Esteban Echeverría, donde perdieron 600 personas el trabajo, en la industria del calzado y de las zapatillas en especial, están cerrando todos los días en el país talleres pequeños y medianos, porque la importación del gobierno amarillo destroza a las pymes de la Argentina, sin que ningún ministro, ni Duhamel, ni Caputo, los padres de la deuda y del desastre económico, sean relevados de este gabinete. En la hora 7:10 minutos, 11 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la Argentina del ingeniero meteorólogo. ¿Qué tormenta nos espera? Ayer y hoy, Buenos Aires, Argentina. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Diego. Miguel Ángel Montero. El Negro de Oro nació el 9 de julio de 1922 en la ciudad de San Miguel de Tucumán y falleció el 29 de agosto de 1975 en la ciudad de Buenos Aires. Miguel Montero integra la camada de cantores solistas que surgieron con éxito a partir de la década del 50 y del 60, junto a Jorge Vidal, Edmundo Rivero, Alberto Morán, Alberto Marino, Florian Ruiz. Su particular estilo, potente y dramático, muy afinado, lo convirtieron en una de las voces más populares de su época. Comenzó cantando como todos en los clubes de barrio y su debut fue en el barrio donde vivía, en el club All Boys, en 1936. En 1940 cantó en el Club Saavedra, que aún está en la calle Pinto, a la vuelta de All Boys, en un festival benéfico. En ese programa figuraba Lopecito, que era un recitador, el actor Pepito Petray, tío abuelo del cantor Héctor Petray y el cantor uruguayo Carlos Rerdán, quien todavía no había debutado con Fresedo ni con Canaro. Miguel cantó acompañado de guitarras y Roldán lo felicitó efusivamente y le auguró un gran futuro. Pasó por distintas orquestas hasta que, mucho tiempo después, recaló en la orquesta de Don Osvaldo Pugliese el 14 de julio de 1964, con quien grabó 16 discos como solista y 4 a dúo con Jorge Maciel. La primera grabación con el maestro fue el tango Dicha Pasada. Con Don Osvaldo estuvo mucho tiempo hasta que se hizo solista, pero el tema más recordado que dejaron juntos fue este que nos va a cantar desde el recuerdo, que se llama Antiguo Reloj de Cobre. Antiguo reloj de cobre que vas marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo, yo lucía en su cadena como un cacho de sus años pegado en el corazón. Cuántas veces calmó el llanto de consentido purrete, mi vieja como un juguete decía préstaselo, y mientras él murmuraba mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar, y en el banco pereza vista he llegado a formar fila, esperando que en la lista me llamaran a cobrar. Perdóname, viejo, si me voy hoy día. Sé que lo has querido tanto como yo. Sé que desde el cielo me está campaneando y que estás llorando como lloro yo. 4 pesos sucios por esa reliquia, venganza del mundo taimado y traidor. Me mordí fuerte las manos, el dinero me quemaba. Y mientras que blasfemaba, a la calle enderecé y la imagen de mi madre vi que me compadecía. Y decía, el viejo me perdonó. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Miguel. Señor. En línea está la estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, Camila Labate. Camila, buen día. Buen día. Contame un poco qué están viviendo ustedes en arquitectura y qué están viviendo en esa universidad con esto que pasa con el paro del personal docente y con la marcha de mañana. Mira, Miguel, en la facultad la realidad que, bueno, hoy en realidad la movilización empezó principalmente por el salario docente, no solamente porque ofrecer un 15% cuando la inflación es del 30% es que los docentes pierdan poder adquisitivo, sino aparte porque más de la mitad de nuestros docentes no cobran. Es decir, nosotros en una cátedra en la que hay 20 docentes, hay 5 nada más que cobran. Los demás son todos ayudantes esperando que en algún momento cobran, o inclusive cobran un cargo menor al que en realidad están ejerciendo. Después el problema, digamos, los estudiantes nos unimos en esto no solamente porque queremos que nuestros docentes cobren como corresponde, sino porque el problema presupuestario es cada vez peor. Nosotros en Ciudad Universitaria estamos sin gas hace 140 días, este año se cayó un ventilador, y hay cosas que la facultad se queda sin luz, hay cosas que ya no pueden funcionar, aparte ni hablar de las becas que deberían garantizar que cada vez seamos más los que entremos a la universidad y no cada vez menos. Ahora, mañana los motivos de la convocatoria son varios, pero evidentemente están hablando de no el ajuste y el pago al Fondo Monetario, o el pacto que han hecho, el acuerdo con el Fondo, el aumento salarial de los docentes, el boleto educativo y el comedor y las becas, y además una serie de cuestiones que cada uno de los edificios y facultades de las distintas universidades tienen como problemas propios. Vos me acabás de nombrar uno de ellos. Decime, hace un rato hablaba con un compañero de La Plata y le hacía la misma pregunta, ¿no? La reacción de los centros de estudiantes, de ustedes, los estudiantes en general, a las convocatorias, ¿van ganando conciencia de que está en peligro la totalidad de la enseñanza gratuita en Argentina o todavía eso no llegó? No, la realidad es que sí viene ganando conciencia y cada vez viene siendo mayor el paro. Si nuestros docentes hacen paro, no hay una reacción de no tenemos clase, qué bajón, sino, bueno, ¿qué hacemos para que para poder solidarizarnos con esta lucha? Esa es la idea más de los estudiantes, entiendo yo. La asamblea la última vez en FAU, que no son muy grandes en general, fue masiva, cuando te digo, todo el patio lleno de gente. Fuimos, se cortó la cantina, o sea, yo creo que cada vez una mayor ganas de organización de los pibes, porque entienden que, o sea, que posta cada vez es más difícil cursar, y muchos están en riesgo de dejar la carrera por cuestiones económicas. Y no la dejaron ya, porque yo tengo un montón de compañeros que la dejaron porque la plata no te da para poder bancar los alquileres. Yo gasto 5 lucas por mes solamente en materiales para la facultad, ni hablar de tener que transportarte, ni hablar de la comida. Bueno, el otro día hablábamos con un alumno del Otto Kraus que nos decía que tienen que comprarse ellos las cosas, las herramientas, porque está prácticamente desabastecido el Otto Kraus de las cosas que necesitan los talleres. Entonces, encontramos tres problemas paralelos, ¿no? Es decir, el salario de los docentes, la crisis general educativa de la Argentina en todos los niveles, docentes secundarios, primarios y universitarios, y por el otro lado, la falta de elementos. Ahora, todo esto, vos lo notás que viene de antes, lo notás que se agravó ahora. ¿Cómo ubicás este tiempo y el tiempo anterior? No, esto viene desde siempre, digamos. El problema presupuestario universitario viene cada vez creciendo más, pero cada vez le ofrecen menos. Ya desde el 2015, que nosotros teníamos una parte presupuestaria que salió del 2014, que no alcanzaba para pagar ni el agua de la facultad, y la UBA dijo que con eso no podía abrir las puertas. O sea, una cosa muy violenta, tenía. Lo que sí creo es que este gobierno va mucho más a fondo, no solamente mucho más a fondo, sino con mucho más impune, te diría, en decir que su interés no es la universidad pública. Y lo dice específicamente, que las universidades públicas le generan un problema gigante. No tiene problema en decirte, no tiene problema en decirte que es un gasto en una inversión. Creo que los gobiernos anteriores eran más, que iba a estar más cuidadosos con eso, y de última no podemos no decir que universidades se crearon. Camila, gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Camila Labate, de la Facultad de Arquitectura. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, nos escribe Ricardo Canevari, dice agradecimiento, estimado Miguel Ángel y equipo. Ya tengo en mis manos el libro El Papa Peronista, con el cual he sido favorecido por el programa Ayer y Hoy, y por tal motivo deseo expresarle mi agradecimiento. un fuerte abrazo peronista. Perón vive en la conciencia política y social de gran parte del pueblo argentino. Ricardo de Parque Chacabuco. Vamos a recordar a aquellos que no lo retiraron todavía, Enrique, los que no retiraron el libro, para que tengan presente que el viernes, si no se retiraron, se los entregamos a la gente que sigue. Bueno, recordamos entonces, son Leonardo Fernández, Víctor de Villadelina, Sergio Oliva, Héctor Santiago Muni, Ricardo Gareis, Débora Belén Gómez Juárez, José Pera, Gabriel, Julio César Sosa, Emiliano Ríos, Ricardo da Silva, Germán Giardelli y Carlos Martínez. Esos son los oyentes que solicitaron el libro y todavía no lo pasaron a retirar aquí por San Martín 569. Tienen tiempo hasta el viernes. Tienen tiempo hasta el viernes desde las 5 de la tarde. De las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Repetí la dirección. San Martín 569, entre Tucumán y Lavalle. En la portería. Exacto. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, ¿cómo te va, Miguel? Finalmente fue derrota de Quilmes en la vuelta a la B Nacional. En Rafaela ganaba 1-0 con gol de Marcelo Cardoso. Se lo dio vuelta la crema, que le terminó ganando 2-1. Almagro le ganó en duelo de tricolores a Chacarita 1-0, jugando muy bien Almagro, el equipo de la dupla Sergio Gómez y Fabio Orsi. En el debut del Flaco Vivaldo como técnico de Chacarita, mucha preocupación, jugó muy mal el Funebrero, dejando una muy, pero muy mala imagen. Deportivo Riestra, que le ganaba 2-0 a Tristan Suárez con dos goles de Gonzalo Bravo, lo terminó empatando Tristan Suárez 2-2, dos goles de Juan Martín de penal. Anoche, después de 52 años, para la gente de JJ Urquiza es clásico, para la gente de Estudiantes no, es un clásico barrial. Estudiantes, único puntero, goleó 4-2 a JJ Urquiza, se jugó con público de ambas parcialidades, hubo 400 hinchas de JJ Urquiza, y hasta por lo que sabemos, se desarrolló todo con normalidad y no hubo problemas. La Ferrer, mamita, ya piden a gritos que lo echen al técnico Norberto D'Angelo. Como local, volvió a perder esta vez 1-0 con Berazategui. Hoy, un día miércoles de mucha acción, de la B Metropolitana, 15-05, Deportivo Español, dicen que están todos los papeles en regla, que está todo bien, el tema habilitación, recibe a Planta, 15-30, San Miguel Fénix, San Telmo, Almirante Brown, Barraca Central, Defensores Unidos de Zárate, El Furgón de Villalinch, Ferrocarril Urquiza, Colegiales, Flandria, Comunicaciones, Acasuso Talleres, El Remedio de Escalada, y 19-35 en Floresta, All Boys juegan por primera vez en la historia. All Boys en Floresta recibiendo a Zacachispas. Miguel, decir que Ismael Blanco, jugador de Mitre de Santiago del Estero, fue denunciado por una joven por acoso sexual. Él dice que la siguió con su BM blanco, que le dijo algún piropo y que hasta le pidió número de teléfono. En el barrio Juramento, en Santiago del Estero, la chica lo denunció por acoso sexual y el jugador puso todo en manos de sus abogados porque dijo, no pasó nada, la seguí una cuadra con el coche, le dije algún piropo, le pedí un número de teléfono, esto perjudica mi imagen, dijo Ismael Blanco, y ya puso todo en manos de sus abogados. Vos sabés que no se puede hacer eso. Sí, ahora sí, porque claro. Ahora no podés decirle o insinuarle nada a una mujer, porque dicen que fue atacada, digamos, a través de un piropo, y eso es acoso. A mí me parece que se fueron de un extremo al otro, ¿no? Me parece, por ahí me equivoco, no sé. Por eso, vos tenés que decirle a un hombre que va caminando al lado de una mujer, oye, qué bien le queda el traje, y no le cuento la que está al lado. Exacto, me parece que se fueron de un extremo al otro y se equivocan. El otro día, claro, un amigo mío le dijo un piropo a una chica, la miró muy mal, y le dijo, ¿qué quiere, que me gusten los hombres? Le dijo un amigo, pero bueno. Lo que pasa es que también la mujer se sintió menospreciada muchas veces, porque del piropo se pasó a la grosería. Claro, claro, si no, no, eso estamos de acuerdo. Miguel, vuelve la, para completar la información, vuelve el último de los torneos, que faltaba, después también arranca el Federal A, pero en las categorías de aquí de Buenos Aires, la primera B vuelve, como habíamos adelantado, el sábado 1 de septiembre, con este programa de partidos. 15:30 del sábado, Juventud Unida Real Pilar, Puerto Nuevo Atlas, Argentino de Rosario Ballester. El domingo, el clásico, 15:30 Lugano Zupanqui, el lunes 15:30 Argentino de Merlo Muniz, y el martes 15:30 arranca con los partidos de Claypole Paraguaso, Liniers, Cambaceres, que volvió a la primera B después de mucho tiempo, queda libre Centro Español. 7 de la mañana, 27 minutos, 11:04, te saludo, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, otra persona que agradece. Hola Miguel, buenas tardes, dice. Ya tengo el libro de Francisco, muchísimas gracias. Solo faltaba que usted lo firmara. Avise por dónde anda, así lo se lo acerco. Sería un honor, gracias otra vez. Compañero, un abrazo. Y lo firma Luis Gubitosi. O sea que otra persona que recibió. Recordame las personas que no han retirado el libro. El viernes se van esos libros, porque ya tengo otros 10 correos, por lo menos, de gente que está esperando y dice, si no lo van a buscar, yo quiero un libro. Bien, Miguel, entonces recordamos los que sí ya han retirado el libro. Ellos son Sebastián Peral. No, los que retiraron, no, los que no retiraron. Ah, los que no retiraron, perfecto. Entonces recordamos Leonardo Fernández, Víctor de Villa Adelina, Sergio Oliva, Héctor Santiago Muni, Ricardo Gareis, Débora Belén Gómez Juárez, José Pera, Gabriel, Julio César Sosa, Emiliano Ríos, Ricardo da Silva, Germán Giardelli y Carlos Martínez. Esos son los que no los retiraron. ¿Cuántos son? 13. 13 que no retiraron, sobre 20. Exacto. Qué desastre la gente. ¿Por qué no van a buscar? Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Ustedes tienen que entender que hay 109 pedidos y que 20 personas han sido los que han tenido la suerte de podérselo llevar. Entonces, no puede ser que 7 personas solamente hayan retirado en 2 días, ¿no? Así que desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde lo pueden retirar. ¿Dónde? ¿La dirección de la radio? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Maipú 569, Miguel. San Martín 569. Maipú vivo yo. En San Martín 569, planta baja, en la recepción de portería. Ahí están todos los libros para que los retiren. Y la lista de los que lo pueden retirar. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 11 grados 4 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Sí, ¿quién es? ¿Quién está? Habla Juan de Grazategui, Menajel. Es imprescindible que una misión opositora de todas las organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos, integrantes del Congreso, le pidan al Fondo Monetario que suspenda todos los préstamos que solicite el gobierno. Si necesita dólares, que lo fabrique bajando importaciones y aumentando exportaciones. que sustituya importaciones y evite gastos superfluos como la compra de lanchas y armamentos a Israel, elimine secretarías y subsecretarías de propaganda. Por otro lado, las jubilaciones que otorgó Cristina corren peligro de desaparecer. Este gobierno es una dictadura ilegítima y sería bueno que se vayan rápido. Gracias, ¿Sí, quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Rensis. De Rensis, gracias que su ayudante habló que hoy es el día del árbol. Y nosotros, acá en La Plata, usted sabe que es muy era muy arbolada, ya se está transformando en un bosque tétrico porque se están muriendo todos los árboles y no hemos podido conseguir consenso de que alguien se ponga a analizarlo porque se están muriendo. Los eucaliptos se les cae la corteza, los otros tipos de árboles que son característicos de la ciudad de La Plata se ahuecan por dentro y terminan todos podridos. Yo intenté ir a la facultad para que me hicieran un listadito de cómo se poda. Y cuando dije, ¿sabe para qué lo quiere? Como siempre, el mal de la secretaria pregunta ¿para qué? ¿Por qué? Porque así dice, están reunidos, ¿no es cierto? Cumple su función. Y cuando pregunté, les dije que quería anotadito para que alguien con responsabilidad, porque son los que dan cursos de poda y demás, pudiéramos esgrimirlo para hacer una denuncia. En aquellos casos que se estaba podando mal, se pudrió todo. Es decir, entre las secretarias que no dejan pasar a nadie y los funcionarios mal habidos y los funcionarios que no se quieren meter, estamos destruyendo la Argentina. La estamos destruyendo. Yo quisiera que ustedes hablen con las organizaciones que plantean normas como IRAN o como la EA, para que les pregunten si las reglas que ellos plantean, las normas, se están cumpliendo. Yo, de Rensis, estoy descorazonado porque se están destruyendo todo lo que tenemos y lo peor es el conocimiento. Y escucho a los chicos, ¿qué les dicen? Señores, el sueldo que le pagan a una persona es parte de la cosa. Eso es parte de la cosa. Pero yo pregunto, ¿por qué casi 30 o 40 años de atraso en el conocimiento? Y lo digo con toda responsabilidad, porque yo he ido a la casa más grande de Buenos Aires que vende material eléctrico y le pregunté si le pedían, según las reglas del buen arte, una llave termomagnética. Nunca me dijeron. Quiere decir que hasta lo más leído están haciendo las cosas mal. ¿Y sabe por qué lo descubrí eso? Porque las distribuidoras nunca dan el dato básico, no lo tienen, el dato básico para las protecciones internas que uno tenga que calcular. Bueno, los saludo. Gracias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7:35, Diego. 29 de agosto de 1857, la locomotora La Porteña hace su viaje inaugural. El progreso llegó por las vías del ferrocarril. Se realizaba el primer viaje entre la estación del Parque y la localidad de Floresta, en Buenos Aires. La Porteña fue la locomotora que condujo el convoy. Una multitud se dio cita en la Plaza del Parque, que hoy la conocemos como Plaza Lavalle, y en un sábado luminoso el sol realizaba los adornos dispuestos en la estación del Parque. Y entre los presentes estaba generalizada la sensación de estar presenciando un momento histórico. El sonido del silbato de la locomotora, bautizada La Porteña, anunció al público que era inminente la partida. El primer tren que circuló en la Argentina comenzó a rodar entre los vítores y los aplausos de la multitud que se agolpaba a lo largo de las vías. Poco después llegaba el final del recorrido y todo el pueblo de La Floresta se reunió en la estación para dar la bienvenida al tren y celebrar el acontecimiento. El Ferrocarril Oeste de Buenos Aires fue el primero construido en territorio argentino y el iniciador de la extensa red ferroviaria que se desarrollaría en los años siguientes. La locomotora La Porteña había sido construida en los talleres británicos de Railway Foundry Leeds y fue la encargada de realizar el primer viaje. Actualmente el Ferrocarril Oeste compone el ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento. La propuesta de la construcción fue realizada por un grupo de particulares agrupados en la Sociedad Camino de Hierro del Ferrocarril Oeste y el financiamiento fue realizado gracias al aporte de la provincia de Buenos Aires, que en aquel entonces formaba un estado independiente de la Confederación Argentina. En 1853, la provincia se convirtió en única dueña del ferrocarril. El Ferrocarril Oeste fue para los porteños una de las mayores glorias, justificada durante los 27 años que perteneció al Estado de Buenos Aires, por toda la riqueza que llevó a la ciudad, su eficiencia y sus tarifas más bajas que las de los ferrocarriles administrados por firmas inglesas en el país. La presión e interés de los capitales británicos y el endeudamiento del Estado argentino fueron determinantes para que se lo vendiera en 1890 a la empresa inglesa Buenos Aires Western Railway. Existen discrepancias con el origen de la primera locomotora. Raúl Escalabrini Ortiz afirmaba en su Historia de los Ferrocarriles Argentinos que había sido construida para la India y empleada en Sebastopol durante la Guerra de Crimea. La difusión de la trocha ancha entre nosotros, poco habitual en el mundo, se debía a esa circunstancia fortuita. Sin embargo, muchos historiadores lo niegan. Los trabajos para permitir la circulación del primer tren en nuestro país habían comenzado mucho antes. En los primeros meses de 1855 llegaron técnicos y operarios desde Europa para construir las vías y rápidamente se iniciaron las obras, pero los inconvenientes fueron dilatando los plazos previstos. El primer maquinista de la empresa fue el italiano Alfonso Covasi, quien tenía experiencia de un año en dicho trabajo al haber sido empleado en la compañía Strada Ferrata Leopoldina de Toscana, Italia. La segunda locomotora que funcionó junto a La Porteña se llamó La Argentina y Domingo Faustino Sarmiento la transferiría en 1869 al Paraguay junto con otras cuatro locomotoras. A las locomotoras que se incorporaban se le daban nombres como Rauch, Libertad, Indio Amigo o una llamada Voy a Chile, debido a que un decreto en diciembre de 1868 ordenaba prolongar el ferrocarril hasta la cordillera de los Andes, sin embargo, nunca llegó a Chile. La Porteña es hoy una pieza de museo, un pedazo de la historia del comienzo del ferrocarril en Argentina, que la podemos ver en el Museo Histórico de Luján. 7:40 minutos. Los ferrocarriles, como la gente cree que eran ingleses, no, eran argentinos, y los ingleses después se quedaron y pusieron más trochas en función a lo que se termina de contar. La historia está en lo que escribió Scalabrini. Por eso, entre hoy y mañana, los ferroviarios están de festejo, porque es la fundación argentina de los ferrocarriles. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Claro, los primeros maquinistas fueron justamente los que manejaron esa locomotora que decía Diego. Después aparecieron los ingleses y el nombre de la fraternidad tiene que ver con la cosa oculta. Tiene que ver justamente con que la masonería no solo manejaba la albañilería y los símbolos del albañil, sino sino que manejaba todo aquello que fuera secreto. Y entonces manejar una locomotora era tener un conocimiento técnico que no se transmitía nada más que a las personas elegidas. Por eso era la fraternidad ferroviaria, es decir, eran solamente ellos los que podían manejar una locomotora, los que sabían de esa locomotora. Así que saludamos a los trabajadores ferroviarios de la fraternidad, de la Unión Ferroviaria, de señaleros, del personal superior de ferrocarriles, los cuatro gremios que nuclean a los ferroviarios, donde Perón hizo un ferrocarril de 40.000 kilómetros y hoy tenemos 4.000. Quiero contarles algo que lo pinta de cuerpo entero al jefe de gabinete. Ustedes saben que habían hecho una serie de anuncios acerca del congelamiento de vacantes, incluso a pedido del Fondo Monetario, en el gobierno del ingeniero Macri. En los últimos días se confirmó que evidentemente la cosa no ha sido así y que hay nombramientos autorizados por el jefe de gabinete de personal jerárquico y superior con sueldos altos en la administración pública. De manera entonces que frente a esta situación no sabemos muy bien cómo hay que ponerlo, cómo hay que detallarlo, porque por un lado dicen una cosa y por otro lado hacen exactamente lo contrario. Y entonces, cuando uno busca los contratados, aparece una resolución donde en el año 2019 se había tomado la decisión de no contratar hasta esa fecha más gente. El pasado 10 de julio salió esa resolución. Hasta el 2019 no se toma más personal. Pero apenas había pasado un mes desde que anunciaron que se limitaba el crecimiento de la dotación del Estado para que lo violaran. O sea, ellos dictaron una norma y la violaron ellos mismos. Lo hizo el jefe de gabinete. La resolución de no contratar a más personas hasta fines del año 2019 se tomó el 10 de julio, pero había transcurrido apenas un mes y entonces empezaron otra vez los nombramientos de la planta burocrática del gobierno del ingeniero meteorólogo. En esta oportunidad, a través del boletín oficial que lleva la firma del presidente y del jefe de gabinete, Marcos Peña, se procedió a designar 7 nuevos funcionarios, entre los que se encuentran el veterinario Alejo Correa, en el cargo de director nacional de la Dirección Nacional de Producción Ganadera, de la Subsecretaría de Ganadería, dependiente de dónde, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agroindustria. ¿Se da cuenta usted, no? La burocracia. A ver, se lo repito para que no tengan dudas. ¿De dónde depende esta persona? De la cuarta línea. Tenemos un ministro, un secretario, un subsecretario y después la persona que lo nombra. Seguimos. Además, se oficializó la contratación del contador público Fernando Ezequiel Fernández como director técnico administrativo dependiente de la Agencia de Acceso a la Información Pública, un ente que es autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la jefatura de gabinete. O sea, el propio Peña se nombró un funcionario después de decir que no se podía nombrar. El jefe de ministros hizo nombrar a este contador al tiempo que se designó también a Pilar Becerra al frente de la Dirección de Asuntos Administrativos de Transporte Ferroviario. Seguimos. En tanto, el gobierno continuó nutriendo al Estado de personal jerárquico, demostrando que la vara con que se mide no es la misma, es decir, se echa al trabajador raso, llano, y se sigue nombrando burócratas. Algunos serán necesarios y otros no. Pero lo cierto es que se están contradiciendo ellos mismos con las disposiciones. Contrataron por 180 días a Mirta Graciela Becaría como coordinadora operativa y logística de la Casa de Contenidos Federales, organismo dependiente de la Secretaría de Contenidos Públicos, que se encuentra bajo la órbita de Marcos Peña. Sigue la burocracia del jefe de gabinete. Asimismo, se contrató también a María Luis Delgui en el cargo de directora de tareas en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Tampoco se podía esperar al 31 de diciembre para nombrar a Ariel Oscar Pérez en el cargo de director de Higiene y Seguridad Ambiental, o cuando nombraron a Lucio Privitelio como el nuevo director de Programas Culturales y del Museo de la Casa Rosada. O sea que el gobierno de los globos se mienten entre ellos, no cumplen ninguna de las propias ordenanzas y sigue aumentando el gobierno burocrático del ingeniero meteorólogo. Miguel. Señor. En línea tenemos a la vicepresidenta de la Federación Universitaria de la Universidad del Comahue, Ailín Salva. Bueno, vamos a hablar con ella, entonces, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, contame qué está pasando en la Universidad del Comahue, más allá de lo que está ocurriendo o que va a ocurrir mañana con la marcha, ¿no? Sí, lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional del Comahue es que hay, por un lado, una situación presupuestaria grave, y por otro lado está el conflicto docente, como también está en el resto de las universidades del país. Lo que sea nuestra universidad es que hoy en día nació en la deuda 300 millones de pesos, que son de funcionamiento. El funcionamiento de nuestra universidad va desde la compra de tizas, borradores, mantenimiento de los edificios, los predios, hasta el pago de la luz, del gas, bueno, de todos los servicios, y los comedores, las becas y las residencias. Todo eso nos afecta de lleno a los estudiantes porque va primero empeorando nuestras condiciones de cursada, haciéndoles cada vez peores y dejándonos fuera de las aulas. Y hoy muchos estudiantes, al no poder acceder a las becas o que se recorten las becas o no funcionen los comedores, también nos va dejando fuera de las aulas. Contame, ¿cuántos alumnos tiene la Universidad de Juan Magüe? Somos casi 30.000 estudiantes. Ajá. ¿Y esos 30.000 estudiantes de qué provincias son en la mayoría? Y hay un variado. La mayoría somos de Río Negro, de Neuquén. También hay algunos de Chubut, pero principalmente somos de Río Negro y Neuquén, de distintas localidades. O sea, pero la mayoría son patagónicos. Sí. Decime, ¿y va gente del exterior también? ¿Hay chilenos que cruzan a estudiar? Sí. Sí, no son la mayoría en nuestra universidad, pero sí, también hay. Pero hay. Sí. Bueno, y cuando ustedes están proponiendo medidas, ¿el ambiente universitario lo capta? Porque estoy haciendo esa pregunta a casi todos los dirigentes de centros de estudiantes y alumnos que he hablado, porque es importante saber cuál es el estado de la juventud, ¿no? Es decir, qué está pasando en los claustros, más allá de la falta de profesores por la huelga. Así que, ¿qué siente el estudiante? ¿Vos sentís que el estudiantado está consciente de que tiene que salir a defender la universidad del Estado? Sí, se han hecho un montón de movilizaciones, no solamente en Neuquén, sino también en Cipolletti, en General Roca, en Viedma, Bariloche, San Antonio Este, Cinco Saltos. Sí, los estudiantes estamos preocupados porque no solo es que el conflicto docente muchas veces no nos deja sin clases y sin poder rendir porque el gobierno les da ofertas salariales vergonzosas, sino también que todo esto, el problema presupuestario es, como te decía recién, empeora nuestras condiciones de cursada, nuestra formación como profesionales, y después, por otro lado, está el tema del presupuesto, que se vota ahora en septiembre, y si nosotros tenemos el mismo presupuesto que este año, para el año que viene va a ser muy difícil que pueda funcionar la universidad, y hay muchos estudiantes que están al tanto de esto, y han salido a la calle, se han hecho abrazos, se han hecho los consejos directivos en la calle, y ahora el 30 tenemos la marcha nacional, que bueno, en Neuquén se va a replicar, y nosotros como federación, junto con los otros gremios de la universidad, estamos convocando a Neuquén. Aline Salva, gracias por atendernos. No, de nada. Bueno, la vicepresidenta de los estudiantes de la Universidad del Comahue. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Quiero hacer una referencia a que a veces no algunos lugares del mundo no reciben bien por la aplicación de Turín, de la radio. Esperemos que la esté recibiendo ahora. Nos escribió Hernán Migoya Barceló desde Santa Cruz de la Sierra, y la verdad que nos dice que no se les corta de pronto en el celular. Le mandamos para que buscar otras aplicaciones para ver si puede escuchar bien. Espero que nos esté escuchando en Bolivia y le mandamos un saludo desde Buenos Aires a Hernán Migoya y familia, porque él se identificó como que la familia está en sintonía desde Santa Cruz de la Sierra, el lugar que está más bajo al nivel del mar, a 400 metros sobre el nivel del mar, es el lugar más bajo de Bolivia, teniendo en cuenta que La Paz es casi el techo del mundo, ¿no?, por la altura que tiene. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Alvira Puiz, que nos escribe desde Colombia, le decimos muchas gracias por los conceptos vertidos. Ella no se escucha bien, por ejemplo, contrariamente a lo que le pasa al joven o al señor de Santa Cruz de la Sierra. Y nos pide, Diego, que hablemos de Medellín y de Gardel en alguna oportunidad. Será un gusto, con todo gusto. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Bueno, hoy van a jugar en el estadio de River Plate, el local, y Racing, el clásico más viejo del fútbol argentino. En esta vez va a ser por la Copa Libertadores. Están confirmadas las formaciones, por lo menos Racing va a jugar con el mismo equipo. En River había algunas dudas, pero vamos a repetir equipos, Enrique, hasta este momento. ¿Cómo no? El arbitraje va a ser de Mario Díaz de Vivar, del Paraguay. El partido comienza 19:30 en el Estadio Monumental y el equipo de Marcelo Gallardo va a formar con Franco Armani en la valla, Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios y Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré, el colombiano, y Lucas Prato. Por el equipo de Eduardo Coudet, Gabriel Arias, Renzo Sarabia, Leonardo Sigali, Lucas Orban y Alexis Soto, Neri Domínguez, Matías Saracho, Neri Cardoso, Ricardo Centurión, Lisandro López y Gustavo Bou, los mismos 11 del partido de ida que en el cilindro mágico de Avellaneda igualaron 0-0. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El Cilindro Mágico, que es el Estadio Presidente Perón, tiene un estadio que es el de Sarmiento de Junín, que se llama Eva Perón. No sé si habrá algún otro estadio con ese nombre en la Argentina. Probablemente en algún otro lugar puede haber uno de Presidente Perón. Creo que el Instituto, Racing, Miguel. ¿Cómo? Creo que el de Instituto de Córdoba. Claro, pero me parece que el Estadio Racing se llama Presidente, no me parece, no. El Estadio Racing se llama Presidente, sí. Perón, y el de Instituto me parece que se llama Juan Perón, ¿no? Exacto. Me parece. Bueno, lo cierto es que tienen distintas motivaciones. El de Racing, porque Ramón Sereijo, que era ministro de Hacienda de Perón, había sido presidente de Racing. Cuando se inauguró el cilindro, como dice Enrique, ese cilindro que realmente es mágico, porque un día jugaron por la Copa Roca Argentina y Brasil y el estadio temblaba de la cantidad de gente que había, 100.000 espectadores. Fue el día que Sibo se metió en el bolsillo y controló a Didi, aquel espectacular jugador de Brasil. Bueno, ese día empezó el estadio a temblar, la gente se pegó un susto bárbaro, hasta que los arquitectos que habían hecho el estadio informaron que el estadio de Racing está montado sobre una base de rodillos de goma para que oscile, es decir, para que no se fracture el cemento, para que tenga el movimiento de oscilación necesario, y entonces el estadio al moverse no se fractura. Claro, eso no lo sabía la gente antes, que se pegó un gran susto por la cantidad enorme de espectadores que había allí. Quería decirle que cuando se inauguró el estadio, Diego, no sé si vos conocés el episodio, va Perón, entonces le dice, bueno, todo muy lindo, ¿no? Entonces se da vuelta Perón casi disimuladamente y le dice, ¿y las cabinas? Se habían olvidado de hacer las cabinas de transmisión. Y claro, pues Perón vio a todos los periodistas al aire libre y se dio cuenta. Y dijo, esas cabinas son muy incómodas, ya tienen otras nuevas ahora que son muy espectaculares. Mira, se hicieron en la social, a ras del piso, era muy difícil ver el fútbol gay, hasta que un día a este periodista se le ocurrió decirle a un presidente de Racing, che, ¿por qué no usan la parte de atrás donde están sin hacer nada para hacer los palcos? Ahora las hicieron allí. Es hermoso el lugar. Son espectaculares, donde Miguel. Se ve ahora. Sí, sí, son espectaculares. Bueno, esa fue una ocurrencia que tuvimos un día porque la verdad que era imposible transmitir. Nosotros teníamos la mejor cabina, pero era imposible transmitir a ras del piso. Uno se perdía algunas situaciones, algunas jugadas. Y entonces, claro, te imaginas, se habían olvidado, tuvieron que hacerlo. Entonces, en la parte social, que era la tribuna de abajo, tuvieron que hacer esa tribuna. Así que mirá, en todos los gobiernos se cuecen habas, ¿no? Sí, sí. Además el general no se le escapaba nada, era nada, tremendo. Todo muy lindo, dice. Y en medio de costado le dijo, ¿y las cabinas? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 7 de la mañana, 57 minutos, no hay paro de subterráneos hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Segundo día de paro docente en la provincia. Ayer informó el Ministerio que paró el 50%, los gremios dijeron que paró el 90%, bueno, cada cual dirá una parte de la verdad. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Noticias de las 8. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana en el territorio argentino. En Buenos Aires, 11 grados 4 décimas. Siguen cerrando las pymes y las pequeñas fábricas. Cerró una fábrica de zapatillas en Avellaneda. El presidente ingeniero meteorólogo dijo, seguimos cruzando tormentas y enfrentando problemas propios y del mundo. La culpa ya no es nuestra, ya es de todo el mundo, de la inflación, de la poco trabajo que hay, del cierre de comercios. La culpa es del mundo. Salud pospuso por un tiempo indeterminado una dosis de vacuna contra la meningitis y ahora preocupa a toda la comunidad científica. El adelanto del programa ayer y hoy, hace más de 10 días, cuando dijimos que no estaba el protocolo de vacunas, de un inconsciente ministro de salud, del ingeniero que tiene, según él, el mejor gabinete de los últimos 50 años. Para poder tener un crédito en la ciudad de Buenos Aires hay que ganar 73 mil pesos por mes. El cálculo es para un departamento usado de dos ambientes por el efecto de la devaluación de la cantidad de escrituras que formalmente con hipotecas bancarias cayó en un 65% del total a mayo, de mayo a junio un 15%, y de esta manera, para poder tener un crédito de los que otorga la ciudad para comprar un departamento usado, se requiere ganar 73 mil pesos mensuales, es decir, ser funcionario de Cambiemos. El intendente de San Martín, Cato Povi, sacó una ordenanza para trabar una decisión del ministro de Transporte, Dietrich, de entregarle un terreno de la universidad a un productor de soja que explota el Central Argentino de Carga, que se llama Urquía. Se abre entonces un conflicto legal entre el gobierno y el municipio de San Martín, que rechazó que usen el predio para relocalizar la playa de cargas de Colegiales, de que estaban los terrenos ferroviarios de Colegiales, y que ahora la quieren llevar a San Martín, quitándole el campus deportivo a la universidad, mientras que vendirían las tierras de Colegiales con un pingüe negocio a la inmobiliaria de Rodríguez Larreta. El jefe de gabinete viola sus propias disposiciones y nombró una cantidad importante de gente con sueldos altos en la burocracia del gabinete. El deporte por Belgrano. Ya están confirmados los árbitros para fecha número 4 del Campeonato Argentino de Fútbol de Primera División, que comienza el viernes a las 19 en La Paternal. Argentino recibe a Lanús, Hernán Mastrangelo, y a las 21 en San Juan, San Martín, Huracán, Silvio Truco. El sábado, 4 partidos, 13-15, Defensa y Justicia en Florencio Varela, Belgrano de Córdoba, Mauro Vigliano. 15:30, Banfield, Patronato de Paraná, Andrés Merlos. 17:45, Talleres de Córdoba, Godoy Cruz de Mendoza, Darío Herrera. Y a las 20 en el Bajo Flores, San Lorenzo River, Jorge Valiño. El domingo a las 11, Racing Rosario Central, Patricio Lustó. 13:15, Estudiante de la Plata Independiente en Cancha de Quilmes, Ariel Penel. 15:30, en Mar del Plata, Aldo Civi Tigre, Pablo Echavarría. Y a las 20 en la Bombonera, Boca Vélez, Fernando Echenique. El lunes se completa la fecha número 4 del fútbol de Primera División con 2 partidos. A las 19 en Rosario, Newell's Old Boys, Atlético Tucumán, Pablo Dóvalo. Y a las 21 en Tucumán, San Martín, Gimnasia y Grima La Plata, Nazareno Araza. En boxeo quedó confirmado en el día de ayer que el próximo 2 de noviembre va a combatir en Francia la conocida mendocina Jessica Marcos, apodada el Bombón Asesino, en categoría Super Gallos, enfrentando a la francesa Ségolène Lefebvre en la ciudad de Dayan, Francia, precisamente la ciudad natal de la boxeadora gala, apodada La Majestuosa. La Argentina vuelve a combatir tras varios meses fuera del circuito boxístico y ante esta posibilidad tan importante para la mendocina, ex doble campeón mundial de la Asociación Mundial y la Organización Mundial de Boxeo. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, se siguen preparando los equipos para la próxima edición de la Liga Nacional, y uno de ellos es Atenas de Córdoba, que en el día de hoy, 20:30, va a tener su primer amistoso antes del comienzo del Super 9, que es un torneo local que organiza la provincia de Córdoba, entre todos los equipos que militan en el básquetbol de la República Argentina. Hoy 20:30, entonces, en la sede de Atenas de Córdoba, el local recibe a Meguino de Villa María. La entrada cuesta 6 pesos y el partido, insisto, comienza 20:30 en la sede de Atenas de Córdoba. Un mensaje a los porteños que votaron ampliamente a Cambiemos. El dinero que ustedes tributan de impuesto, vayan pensando en un gasto de suma importancia que hace el jefe de gobierno de la ciudad. Son 430 mil pesos. Es más que trascendente porque ha realizado el expediente que lleva el número 20507683, que otorga a María Luján Brisoni el otorgamiento de haber ganado una licitación. Cuando uno estudia de qué se trata la licitación que ganó por el monto de 430 mil pesos, se trata de una consultoría para el fortalecimiento y desarrollo de las competencias personales. Cuando uno sigue buceando porque no entiende muy bien el título de la licitación, se encuentra que contrataron a una astróloga para que le dé consejos si las buenas estrellas pueden guiar a los funcionarios de los Rodríguez Larreta y al propio jefe de la ciudad con el abono de 430 mil pesos. Que no creen las brujas, no creen, pero andan en la escoba dando vuelta por Parque Patricio, desarrollando las personas una mirada consciente para hacer posible el éxito y el bienestar en el lugar de trabajo. Es la justificación que dice que con eso se ha nombrado a una astróloga para que le diga cuando las buenas estrellas le permiten a lo mejor romper veredas, cordones o semáforos que no andan. 430.000 pesos, mientras los docentes hacen fila en la pelea para que les den aumentos. Contratamos brujas que nadie cree, pero que en el gobierno de Rodríguez Larreta y de Cambiemos las hay. Y no estoy hablando de Carrió. 8 de la mañana, 6 minutos, 11.4 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Por si alguien tiene dudas de esta noticia, se trata de una persona que puede ser una buena astróloga, yo no lo discuto, pero trabaja en su casa, vive en la calle Olleros al 1700, dirige Caleido, que es una especie de consultora, digamos, y tiene su quit 27-2007-3311-3. Le pagan 430.000 pesos para consultarla hacia dónde hay que ir de acuerdo a la astrología. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Diego. Yoli Lang nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 20 de marzo de 1929 y falleció en Buenos Aires el 29 de agosto de 2008. Exitosa cantante argentina que se hizo famosa en el Club del Clan. Vino a Buenos Aires en el año 55 y adoptó el seudónimo de Yoli Lang. Su verdadero nombre era Yolanda Magdalena Puccio. Empezó a cantar jazz en algunos lugares de espectáculo prestigiosos como Maison Doré, Pigalle y Reviens, y en el 56 se presentó en la radio. En 1956, Blackie Paloma Efrón, periodista, cantante, conductor y productora de televisión, la contrató para trabajar en Canal 7 y ahí hizo comedias y programas musicales dedicados a la juventud. Dos años después, tenía su propio programa en ese canal que se llamaba En lo de Yoli a las 20, y grabó por sus primeros discos, uno de ellos de jazz cantado en inglés, y después trabajó en el programa Tropicana, y en noviembre del 60 se casó con el empresario ecuatoriano Ricardo Mejía, gerente artístico de RCA Víctor, que la había contratado para grabar un disco con Violeta Rivas y Mariquita Gallegos para la desaparecida RCA Víctor. El movimiento que creó se llamó La Nueva Ola. Le quiso cambiar el seudónimo, pero Yoli se negó, ya que ella lo utilizaba desde una década antes. Casada con Mejía, fue madre de dos hijos varones. El 7 de febrero del 61, Mejía pone en el aire el primer programa musical televisivo de la grabadora, que se llamó Swing, Juventud y Fantasía, con los cantantes principales que eran Yoli Lam, Fernando Borges, Lalo Fraser, Nena y Terry Morán, Los Cuatro de Lujo y Carlos Alberto. Y el director musical era Víctor Buccino. Yoli Lang graba varios discos y después actúa con Leonardo Fabio en una comedia musical en el Teatro de Revistas y se hace muy famosa cuando aparece el Club del Clan y ahí logra el máximo de su estatus como figura de la canción de la Nueva Ola en la Argentina. La querida Yoli Lang en el recuerdo, desde la película del Club del Clan, nos canta Cocinera. Cocinera como yo no hay dos, ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo no hay dos. Preparando un plato raro estoy, preparándolo para mi amor. Al comérselo dirá, esto sí que es un manjar, cocinera como tú no hay más. Un poquito de sal, un poquito de pimienta también, un poquito. Cocinera como yo no hay dos, ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo, no hay dos. Cocinera como yo no hay dos. Mis recetas un secreto son. Una olla por aquí, una olla por allá. Cocinera como yo no hay más. Yo no sé por qué nerviosa estoy. Es seguro que le va a gustar. Con el lío que hay aquí yo me voy a confundir. Ay, qué falta me hace mi mamá. Un poquito de fuego, un poquito, que si no se me quema todito. Cocinera es lo que menos soy. Ay, qué ganas tengo de llorar. Ya los dedos me quemé, de pimienta me pasé. Cocinera es lo que menos soy. Ay, cocinera como yo no hay dos. Cocinera es lo que menos soy. Cocinera como yo no hay dos. Cocinera es lo que menos soy. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, quiero contarles algo de un tema que casi ignoramos los argentinos, que estamos rodeados de agua y que tenemos muy poca conciencia marítima y de hecho hemos destrozado la flota fluvial, la flota mercante y la flota pesquera, que es muy antigua. Hay un calamar, que es el más buscado, donde se saca se hace la raba, que es se conoce como el calamar Iliek. Bueno, ese calamar tiene prohibición de las autoridades argentinas de ser pescado por la flota pesquera de nuestro país. Sin embargo, estamos en condiciones de informar que más de 400 buques extranjeros están pescando en el océano y roban también dentro de las aguas jurisdiccionales con licencias y sin licencia. Es decir, los que pescan a más de allá fuera de nuestras fronteras y los que tienen licencia de pesca en un territorio ocupado por los ingleses, que es el de Malvinas. O sea, los ingleses dan autorización de pesca totalmente facilitada por el gobierno de Macri ahora en este nuevo tiempo de las relaciones, y estamos hablando de la especie más buscada en la región, que es este calamar, el Iliek, que tiene un peso clave en el ecosistema marino porque sirve de alimentos a mamíferos, aves, peces, o sea que la sobrepesca impacta directamente en todo el ecosistema argentino. Vayan siguiendo lo que les estoy contando. Bueno, ¿qué está ocurriendo en este tiempo? Y viene ocurriendo desde hace mucho, ¿no? No es nuevo. Viene ocurriendo algo que en su momento la Organización de Naciones Unidas, en la FAO, en la Organización de Alimentación y la Agricultura, informó, escuchen que son datos viejos, del año 2010, que en el Atlántico Sudoccidental, o sea, donde estamos nosotros, se habían pescado 1.800.000 toneladas de esa especie. Pero solamente Argentina había capturado allí 784.000 toneladas en el año 2014, o sea, 4 años después de aquella cifra donde los demás se habían llevado casi 2 millones de toneladas, nosotros aparecíamos pescando apenas 784 toneladas. Un mes después, Argentina y otros 12 países se comprometieron a iniciar negociaciones con la Organización Mundial del Comercio para eliminar los subsidios considerados dañinos para la pesca. Se trata de aquellos que favorecen la sobrepesca en exceso. Además de Argentina, aquella vez se comprometieron Estados Unidos, Austria, Canadá, Chile, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega, Papúa Nueva Guinea, Perú, Singapur, Suiza y Uruguay. No fueron de la partida ni Japón ni los países de la Unión Europea y por supuesto menos los chinos. Los subsidios a la pesca, estimados en decenas de miles de millones de dólares anuales, crean distorsión significativa en todos los mercados pesqueros globales y son importantes como factor contribuyente a la sobrepesca, que nos puede terminar complicando el ecosistema argentino. Según denuncias de las organizaciones ecológicas, China posee 2.500 buques de pesca y los subsidios que entregan a esa flota de aguas profundas promueven el exceso de la pesca en todos los mares donde andan los chinos buscando alimento para 1.500 millones de habitantes, que además tienen conciencia y consumen mucho marisco y pescado. Es decir que el mar argentino está siendo acechado, pero además, mientras nosotros cuidamos para que se pueda desarrollar, porque hay un periodo donde necesitan desarrollarse estos calamares, el resto sigue pescando y sigue haciendo un verdadero desastre bajo la protección y las patentes de los ingleses otorgadas en Malvinas. Cuando hablamos de un territorio nuestro de 4.700 kilómetros marinos con dos barquitos que queremos controlar, el robo es significativo y absolutamente mayúsculo. De manera que estamos metidos en un problema muy, pero muy serio, y le voy a leer una resolución del Boletín Oficial de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Resolución del día 9 del 2018, o de, mejor dicho, del mes 9 del 2018, Montevideo dice: visto la necesidad de adoptar medidas tendientes a proteger la concentración de ejemplares juveniles de la especie calamar Ilex argentinus, o sea que son de la zona nuestra, en la zona común de pesca, resultado que el acuerdo de asesoramiento técnico recibido por la comisión resulta necesario proteger las actuales concentraciones de ejemplares juveniles de la especie para la temporada activa del 2019. Atento a lo establecido en los artículos 80 y 82, inciso D, del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo resuelve: artículo primero, prohíbese la pesca dirigida a la especie calamar Ilex argentinus en la zona común de pesca a partir del día 31 de agosto del 2018. Artículo segundo, considérese la transgresión de la presente resolución como un incumplimiento grave. Artículo tercero, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, al Ministerio de Relaciones y Culto de la República Oriental de Uruguay. Artículo cuarto, publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, Roberto García Moritán, Julio Suárez, y la fecha de la publicación 28-8 del 2018. Es decir, mientras nosotros con los uruguayos firmamos esto, desde Montevideo salen todos los barcos que se reabastecen para robar el calamar y la merluza en los mares argentinos con licencia inglesa. A ver si nos ponemos de acuerdo en algo. O sea, estamos firmando con los uruguayos el cuidar el desarrollo de este calamar y prohibir la pesca, tanto en Uruguay como en la Argentina. Pero mientras tanto, en Montevideo salen todos los barcos que se abastecen antes de ir a la zona de Malvinas y operar con matrícula inglesa para robarnos ese mismo calamar y además la merluza. ¿Está claro lo que está pasando? O sea, ¿tenemos conciencia de las cosas que están ocurriendo en nuestro país o no? Bueno, hay una federación marítima que está luchando por un montón de cosas, incluyen el tema de la pesca, porque esto es dañino a la ecología, están rompiendo el ecosistema. La captura indiscriminada. Más de 400 barcos pescan en aguas límites con la Argentina y en territorio argentino ocupado, es decir, en las Malvinas. Cobran la regalía los ingleses, se abastecen en el Uruguay, mientras nosotros firmamos un tratado para que nuestros barquitos no pesquen este calamar. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Quién es? Hola, Alberto de Berazategui. Hola. Lo escucho, sí, hable. Sí. Y no, pensé que se había cortado el teléfono porque no lo pagué. No, escúcheme. Esto es un desastre lo que están haciendo este gobierno. Lo están empobreciendo el país, pero desde las raíces, como los árboles. Yo no sé, la gente, yo pienso que había habido fraude, que no es posible que este gobierno haya ganado. Pero realmente sí, no sé si le limaron la cabeza a la gente, porque la gente no paga la luz, paga el gas. Le viene 4.000, 5.000 pesos de gas, 3.000 pesos de luz, tiene que vivir con 3.000 pesos por mes, no sé cómo hace. Yo voy al cajero y ya el día 20 no hay nadie. Antes iba y había gente hasta el día 29. Y lo han convencido a la gente de que está bien, de que lo votó ya no usa el aire acondicionado, no usa la electricidad. Yo no me explico. No caen. Quieren que ganemos $200 por $100 por mes, el obrero. Los saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día, Miguel. ¿Miguel? Sí, ¿quién es? Buen día, Daniel le habla, de González Catán. Hable. Sí, Miguel, yo le quiero decir que estuve escuchando ayer que lo escuchaba hablar de que la provincia de Córdoba hacia arriba, la provincia de Córdoba hacia abajo, que aquí en el partido de La Matanza está volviendo otra vez la versión sobre que Vidal quiere instalar la división del partido. Yo le voy a decir una cosa, Miguel, el partido de La Matanza, usted, no hace falta que yo se lo diga, lo que representa para la provincia de Buenos Aires. Dios quiera que ese día nunca llegue, porque ya las cosas acá están muy complicadas en cuanto a la diferencia que hay entre diferentes sectores de poder adquisitivo. Y yo le puedo asegurar que si el partido de La Matanza se divide, los lugares en los cuales yo habito, por ejemplo, van a estar mucho, pero mucho peor. ¿Y a dónde está usted? En González Catán. Sí. Bueno, lo que pasa es que seguramente, a ver, se está imaginando un distrito con San Justo y Ramos Mejía, ¿no? Exactamente, van a ser un distrito de poder adquisitivo alto como San Justo, Ramos Mejía. Porque en ese lugar suele tener menor diferencia el peronismo a favor. Entonces, a lo mejor están imaginando que si dividen La Matanza, pueden poner un alcalde en una nueva ciudad que no sea peronista y en la otra ciudad de dejarse al peronismo. Pero la verdad que si los peronistas fueran inteligentes en su trabajo, aceptarían que la dividan en tres, porque de esa manera estarían facilitando también que hubiera tres intendentes justicialistas, si son inteligentes en el diagrama, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que por cuestiones políticas estaríamos... Bueno, eso pasó en General Sarmiento, cuando dividieron con Malvinas José C. Paz y San Miguel, que era mucho más chica que La Matanza. La Matanza se hace ingobernable, porque tiene una enorme cantidad de habitantes, y la verdad que se hace muy difícil gobernar. Ahora, lo que ocurre es que cuando se fragmenta y se divide, queda una parte, entre comillas, más rica que la otra. Morón también se fragmentó. Claro. Y hay lugares en los que la idea puede llegar a ser adecuada. El tema es debatirlo con mucha claridad y con mucha precisión. Es decir, qué parte le corresponde a cada uno. Por ejemplo, en Morón, cuando se dividió con Hurlingham y con Ituzaingó, le quitaron un pedazo grande a Morón, pero se hace mucho más manejable, digamos, el ámbito que le ha quedado a cada intendente, porque se agranda la cantidad de habitantes, se hace más difícil. Lo que ocurre es que en la provincia de Buenos Aires es demasiado, 136 distritos, si un gobernador quiere visitarlo, se pasa medio año visitando los municipios. Sí, lo que sucede es que el temor acá es que el recorte llegue, obviamente, para los sectores más pobres. Claro, bueno, por eso digo, hay que buscar el equilibrio, que es difícil, o si no, decir, bueno, se hace la división, pero le vamos a dar todo lo que no tiene, el edificio municipal, las cloacas, el gas, lo que sea, ¿no? Sí, los lugares más necesitados son justamente los más perjudicados siempre. Exacto, los saludo. Gracias. ¿Quién está? Señor de Renzi. Señora. Sí, mire, Omar de Piñeiro, Avellaneda. Sobre este mismo tema quiero decirle que acá en Piñeiro también tenemos este problema con los vecinos de Herli, que ellos quieren tomar la mitad de Piñeiro como localidad, bueno, como también está en municipio debate, de Herli. Efectivamente, y no es así. Lo han citado al intendente de Avellaneda también para decirle que hay una propuesta para dividir Avellaneda. Exacto, Avellaneda, el problema es Herli y Wilde, que quieren dividir los dos lugares, las dos localidades como municipio. Pero Herli es Herli Avellaneda y Herli Lanús. Pero quiere dividir mitad de Avellaneda y mitad de Lanús como municipalidad de Herli. Pero, ¿qué pasa? Cada uno tiene su identidad de pueblo. Yo soy de Piñeiro, y bueno, respeto a los vecinos de Herli, pero no me siento herliano, piñeirense. Pero, ¿qué sucede? Ellos quieren tomar la mitad de Piñeiro como municipio de Herli. Esto va a tener algunos problemas también entre vecinos. Así que yo le digo siempre, los herlianos quieren hacer el municipio Herli Mussolini. ¿Por qué pasa? Que son expansionistas y autoritarios. La mitad de Avellaneda y la mitad de Lanús lo quieren convertir en municipalidad de Herli. Y no puede ser eso. Que sea realmente Herli. Herli Avellaneda y Herli Lanús, que es un pedazo grande, pero como no le da la cantidad de habitantes y la superficie, quieren tomar superficie de otras localidades. Muy bien, estaremos atentos a todo lo que pase. Adiós y gracias. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 28 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ayer el Presidente de la República se reunió con los rectores universitarios que plantearon los problemas que tenían y además... ustedes saben que el Ministerio atendió a los sindicatos, pero mañana va a haber una gran marcha entre los docentes universitarios, los estudiantes y gran parte de la sociedad. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Ya quedó dicho cuando en el 2008 fallecía Johnny Lam, en el 2009 se lanza la televisión digital en la Argentina. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego, antes de irnos tenemos que decir algo de Pipo Mancera, que murió en el 2011, un día como hoy. Sí, señor. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hablando de fallecimientos, en el 95 fallecía Enrique Carreras, el cineasta argentino. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Así forma River esta noche. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Así es, entonces en el día de hoy se juega el encuentro decisivo por octavos de final de la Copa Libertadores, y River va con Armani, Montiel, Maidana, Pinola y Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios, Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré y Lucas Prato, el equipo que dirige Marcelo Gallardo.

Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Miguel. Tenemos desde Tucumán al presidente del Centro de Estudiantes de Psicología, de la carrera de Psicología, Raúl Arévalo, que está para escucharlo. Raúl, buen día, ¿qué Rensis? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, vamos a preguntar qué está pasando en la Universidad Tucumana. Bueno, les comento un poco. Acá estamos a la cuarta semana de cese de actividades. En nuestra facultad no estaríamos teniendo ni clases ni toma de exámenes, y con muchísima actividad por ahí de asambleas estudiantiles y distintas marchas con docentes para un poco profundizar lo que es la defensa de la educación pública, entendiendo la complejidad de la situación. Mañana está la marcha esta que va a ser nacional. Ustedes seguramente también harán lo suyo en Tucumán. Decime, ¿cuántos estudiantes tiene la Universidad Tucumana? La Universidad de Tucumán tiene 60.000 estudiantes, entre 60.000 y 70.000. Hago la pregunta que le hice a todos los que hemos hablado antes. ¿Hay conciencia en el estudiantado como para entender que está en peligro la enseñanza gratuita del Estado? Mira, eso es una pregunta que la respuesta varía mucho, también depende de la unidad académica. En nuestra facultad hubo mucha historia por ahí de participación estudiantil, con tomas estudiantiles masivas hace poco tiempo, y este año quizás no está tan movilizado, y otras facultades sí. Viene dependiendo mucho en función de por ahí la caja que manejan las universidades. El recorte presupuestario que hizo el gobierno nacional este año, tanto cuando aprobó el presupuesto deficitario de este año como cuando hizo un segundo recorte en el mes de febrero, e impactó de distintas formas en las facultades, en función que algunas por ahí, las que vienen teniendo lamentablemente un bono de inscripción, tienen más caja para sustentar, no sé, los servicios como luz y gas, y otras no. Entonces, esas facultades ahora son las que se ven más afectadas, y por ejemplo tenemos una facultad de ciencias económicas que nunca antes se había movilizado, que ahora la misma institución te llama un cierre de la facultad por un día completo como medida de lucha, porque hay aulas y sectores que ni siquiera pueden dar clase por falta de luz. ¿Hay psicología y sociología están juntas? Acá sociología no hay, es solamente psicología, y a la par la facultad de filosofía y letras, donde están todas las ciencias humanas. O sea que no existe sociología como carrera. Claro, acá no. Ajá. Decime, Arévalo, ¿cuánta gente del norte baja hacia Tucumán para estudiar, o sea, de Salta, de Jujuy, de otras provincias, Catamarca, La Rioja, y no sé si de algún otro lugar, que ustedes puedan evaluar? ¿Cuánta gente que no es tucumana estudia allí? Y mira, por lo menos el 50% siempre son de otras provincias, y muchos también son del mismo interior de la provincia. La mayoría son de Salta, Santiago del Estero, de Jujuy, de Catamarca y algunos de Chaco también. Pero bueno, en toda la universidad, y pueden ser unos 35.000. Arévalo, ¿mañana qué van a hacer? Mira, hoy estamos convocando principalmente a lo que es una asamblea interfacultad y toma del rectorado y una marcha de antorchas. Esa marcha de antorchas va a culminar despidiendo a la delegación de un colectivo docente estudiantil que va a viajar para la marcha federal. Te agradezco que nos hayas atendido. No, muchas gracias a usted. Raúl Arévalo, presidente del Centro de Estudiantes de Psicología en Tucumán. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hemos tenido, Diego, por lo menos un panorama, ¿no?, de algunos puntos al interior de los estudiantes, que está marcando el estado de asamblea que se viene creando, en algunos lugares más, en otros menos, en algunos lugares con mayor estado de conciencia por el activismo y en otros no, o quizás menos, pero lo cierto es que me parece que se está anticipando, y lo vamos a ver mañana en la marcha, se está anticipando una sensación muy parecida a la primera vez que firmamos con el fondo. Y la primera vez que se firmó con el fondo, salimos a luchar por la enseñanza laica, ¿no? Era la ley que lo libre, la librera, la enseñanza privada, justamente cuando Arturo Frondizi es el primero que concurre al acuerdo de pedir el primer préstamo. ¿Qué casualidad que del primero al último se repita la misma situación con los que estudian, ¿no? Es que la situación del estudio, de las universidades, de los colegios, es lamentable, porque cuando hay que achicar presupuesto en el Estado, lo primero que se achica es la educación y la salud. No, porque además cuando vos tenés que endeudar a un país, tenés que hacer perder conciencia de formación, o sea que hay que atacar al estudiantado, ¿no? Claro, los pueblos incultos son más fáciles de dominar. De manejar, claro. Ahora, ¿qué dato este, no? Se crea la situación con los estudiantes secundarios y también universitarios en aquella época, la FUA, FEMES, participan activamente en la Laica, y hoy se está dando algo muy similar, se viene creando un brote casi similar a aquel que la gente tenga que salir a pelear por la enseñanza del Estado, ¿no? Claro, y me hace acordar a la noche de los bastones largos, donde los estudiantes y los profesionales de la educación, los profesores, estaban todos unidos en defensa de la facultad. Claro, eso pasó con Onganía. Claro. Y se terminaron yendo al exterior, la mayoría de los sabios argentinos que aparecen por el mundo salieron de esa época. Bueno, así estamos, ¿no? Sí, señor. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, no hay llamada, así que aprovechamos para... ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en la línea? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que tomar aspectos parciales del desastre económico, político y social que tenemos realmente no vale la pena cuando el encaramiento es totalmente distinto. Nosotros, yo le preguntaría al Congreso, ¿qué es lo que están empezando acá? ¿Quién creen que representan y qué nación piensan que están defendiendo igual a las Fuerzas Armadas? ¿Piensan que San Martín tal vez estuvo en la guerra de secesión, que defendió algún sector confederal o de la Unión, estuvo revistiendo en algún ejército del norte? Porque sinceramente no comprendo que no haya habido ninguna reacción, no digo ni una mínima protesta de nadie, y el Congreso sigue estando totalmente impávido ante lo que está pasando. Se caen las empresas, el país es un desastre, la población no tiene cómo comer, vivir, ni educar. Bueno, pero ya todos conocemos el cuadro de situación. El tema es que lo que no surge es una idea de la solución, ¿no? Bueno, pero la solución tiene que surgir de la coherencia, por lo menos mínima, que tiene que la tener solución la tiene que un representante y un militar. ¿Para la qué solución está? La tiene que dar, me parece. ¿A qué bandera le rinde homenaje? ¿Cómo? ¿A qué bandera le están rindiendo homenaje? Van a tener que rendir sucia bandera roja, pero la bandera roja de remate. Pero me parece que el pueblo no ha madurado todavía en el momento que se vive, porque además lo viven engañando, ¿no? Tampoco les llega la información. Bueno, pero la información, por más que no llegue, ya está tan a la vista, tan a la vista, que quiero la ver. Bueno, lo saludo. ¿Quién está? Miguel, compañero Miguel, Gabriel de San Fernando. Yo lo llamé la semana pasada también, convocando muy modestamente, muy humildemente, para las clases públicas también de la Universidad de Buenos Aires. La Plaza de Mayo, sí. Exactamente, y hoy también se van a dar clases públicas. Así que, bueno, una vez más, para que la gente vaya, hay profesores universitarios, van a dar clases y pueden ir toda la gente a asistir a ellos y sumarse a la convocatoria que va a ser mañana de la marcha. Y bueno, hay que seguir peleándola, Miguel. Siempre luchando. Los saludo. Gracias. Bueno. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es la hora 9. Enrique, recordá los que no retiraron el libro. Le decimos que se acaba el tiempo. Mañana jueves, quedan 2 días. Exacto. Entonces repasamos: Leonardo Fernández, Víctor de Villadelina, Sergio Oliva, Héctor Santiago Muni, Ricardo Gareis, Débora Belén Gómez Juárez, José Pera, Gabriel, Julio César Sosa, Emiliano Ríos, Ricardo da Silva, Germán Giardelli, Carlos Martínez. Tienen tiempo para venir a San Martín 569 en recepción para retirar el libro del Papa. Escrito por Miguel Ángel de Rensis. La radio está entonces en San Martín 569, entre Tucumán y La Valle. Pueden venir de 9 a 17 hasta el próximo viernes. ¿Qué tenemos para cerrar, Diego? Bueno, muchísimas cosas que nos quedaron en el tintero. En el 2012 muere Oscar Chato Bazán, gran guitarrista de folclore, de que el chaqueño palavecino dijo: Dios necesitaba un buen guitarrista y me lo robó. En 1978 nace Natalia Barrio Nuevo, en La Rioja, gran cantante de la joven camada de folcloristas. En 1810 nacía Juan Bautista Alberdi y en su homenaje hoy se festeja el Día del Abogado. Armando Pontier nacía un día como hoy, gran director de orquesta. Ramón Díaz, cumpleaños hoy, el riojano, director técnico de fútbol. En 1935... nacía Adolfo Castielo, que falleció en el 2004. En 1925 nacía Nelly Beltrán, que falleció en el 2004. En 1919 nacía Eugenia de Chicoff, la condesa de Chicoff, especialista en cómo sentarse a la mesa, cómo vestirse, cómo comer, que falleció en el 2014. Nacía en 1874 el poeta español Manuel Machado, hermano de Antonio. En 1840 nacía Cándido López, el pintor que pintó toda la guerra de la Triple Alianza y se convirtió en el primer reportero gráfico a través de sus pinturas. En 1963 se produce el asalto al policlínico bancario, donde se llevaron 12 millones de pesos. Bueno, esto lo hizo un desprendimiento de Tacuara, que se llamaba MNR, que encabezaba Joe Buster, que fue el movimiento revolucionario de Tacuara, que hicieron ese asalto al policlínico bancario. Se dividió el movimiento nacionalista Tacuara, se quedaron con Escurra unos y otros hicieron el movimiento revolucionario. Después terminó Buster en el ERP. Hubo 2 muertos y 14 heridos. En 2011... moría Pipo Nicolás Mancera, que había nacido el 20 de diciembre de 1930 y falleció el 29 de agosto de 2011. Al final no dijimos nada, que fue, marcó todo un año, toda una época, ¿no? Y fue el señor Televisión, como lo bautizaron, por su programa Sábados Circulares. Pero empezó en Pantalla Gigante, ¿vos te acordás? Empezó en Pantalla Gigante con Jaime Jacobson y Conrado Diana. Claro. Y trabajaron al mismo tiempo en La Razón y en la revista Tiempo de Cine. ¿Y qué se le habrá ocurrido hacer eso de Sábados Circulares? Y porque primero empezó con el programa musical La Noche y después, donde llevaba grandes invitados, era un pequeño reportaje donde tenía 3-4 invitados, y después produjo en la película La Calecita, que protagonizó y dirigió Hugo del Carril. O sea que hizo de todo un poco. Y empezó con Sábados Circulares, que se emitió del 62 al 74, por donde pasaron los más grandes que te quieras imaginar. ¿Te acuerdas cuando se tiró al agua encadenado? Sí. Sí, hizo de todo. Y se hizo enterrar también, y vivo para salir después haciendo un escapismo. Fue el primero que hizo transmisiones de los casamientos de los famosos. Sí, fue el primero en hacer una transmisión satelital desde Europa a la Argentina. En su momento con un festival de cine. Y el primer casamiento que se transmitió en la televisión fue el de Palito Ortega y Evangelina Salazar, que en el 67, que lo produjo Pipo, y lo transmitió. Batieron todos los récords de audiencia. Y en el 69 hizo la primera transmisión vía satélite para la Argentina con el Festival de Venecia. Bueno, nos tenemos que ir, estamos recordando a Pipo Mancera. ¿Qué otra cosa? Y lo último, en 1964, en Constitución, se inauguraba una estatua que es la verdad muy linda y uno pasa y no las mira, las estatuas de Buenos Aires, que es la estatua de Juan Bautista Alberdi, que está en una plazoleta frente a la Estación Constitución. Muy bien, lo último que tengas en deporte. Tiene que ver con Colombia, que va a ser rival de Argentina en el mes de septiembre, partidos amistosos con esta nueva selección que por ahora dirige Lionel Scaloni. Para ese partido ya no va a estar José Pekerman en el banco de los cafeteros.